Muy buenas noches, amigos y de los otros. Bienvenidos a esto que comienza, que es un programa de radio que se emite todos los miércoles a estas horas, durante 2 horas y media, en esta emisora, donde acabas de sintonizar en Onda Berlín, en OMC Radio, 107.3 de la frecuencia modulada, para los clásicos, para los amantes de la radio por ondas hercianas, y también, por supuesto, en internet, en www.elabrazodeloso.es, donde, bueno, pues nos escuchan muchos, donde descargan muchos el programa a partir del jueves, y donde nos reunimos cada vez más gente alrededor de la hoguera de la radio, o cibernética en este caso. Os quiero mandar un cariñoso saludo en nombre de todo el equipo del programa, del que os habla Eduardo Moreno, que os va a acompañar en este espacio, contando con los temas habituales del programa. Mucho misterio hoy va a ser un programa muy especial, un programa ya clásico dentro del universo del abrazo del oso, por decirlo así. Son muchos años haciendo programas especiales de misterio, programas especiales en concreto además, como el de esta noche, y los preparando una buena sábana protectora contra fantasmas, porque vamos a hablar de psicofonías. Eso será a lo largo del programa. También tendremos algunas novedades que te contaremos al principio. Estamos moviendo cositas alrededor del programa y hoy tenemos un estreno que anunciaros. Ya son unos cuantos los que se han acercado por ese estreno y lo están haciendo crecer durante estos últimos 2 días que lleva vivo, pero bueno, porque ya que me imagino que hay mucha gente que todavía no lo ha descubierto, os decimos la noticia. Hoy, bueno, esta semana estrenamos el nuevo foro de El Abrazo del Oso, un foro que va a estar muy vivo, lleno de ilusiones, lleno de proyectos, lleno de la iniciativa que caracteriza a muchos de los que habitan nuestro Abrazo del Oso. Por supuesto, tendremos cine, muy relacionado hoy con el tema principal del programa, las psicofonías, y tendremos las enfermedades raras de Marina Mora. Hoy vamos a dejar un poquito de lado la actualidad, yo creo que por un día merece la pena, porque vamos a disfrutar, como lo que os decía, un clásico dentro del Abrazo del Oso. Cada ciertos años, 2 o 3 añitos como mucho, toca acercarse a uno de los fenómenos que más nos apasionan, a los que disfrutamos con el misterio, que son esos sonidos venidos de no se sabe dónde, que aparecen un día, no se sabe por qué, en una grabadora, bueno, a veces incluso por teléfono. Muchos métodos hay que se han ido descubriendo a lo largo de los años en esto de la transcomunicación instrumental para comunicarse con algo que uno no sabe muy bien lo que es, pero que nos sirve para imaginar, para soñar, para disfrutar con la investigación de esto que nos gusta, el misterio. Y para hacerlo, pues tendremos con nosotros a 2 expertos y buenos amigos colaboradores del programa, Luis Illana y Ricardo Hernández. Bueno, Luis Illana ya le conocéis, periodista, apasionado de la investigación de los fenómenos paranormales. Lleva más de 20 años haciendo radio y descubriendo ciertas cositas además por sí mismo, junto a Ricardo Hernández y a un equipo que en los años 80... y principios de los 90 fueron muy activos en cuanto a la experimentación de algunos temas relacionados con el misterio, y obtuvieron su recompensa. Por eso hoy va a ser una buena excusa la de hablar de psicofonías, para que nos muestren algo de ese trabajo que todavía mantienen ahí, mantienen vivo, y que sigue siendo para todos nosotros un enigma. Hablaremos con ellos. Además, Ricardo Hernández es especialista en sonido, fue técnico de sonido, ingeniero informático, etcétera, etcétera. Vamos, que domina el tema y nos va a ayudar a encontrar un punto de vista científico y tecnológico o por lo menos una explicación o una forma de acercarnos a la psicofonía sabiendo que no se trata de fraudes y que tiene mucho de extraño para cualquiera que sepa un poquito de sonido. Con él lo veremos en un debate, una mesa redonda que vamos a hacer aquí para hablar tranquilamente sobre el tema. Fernando Moreno también está con nosotros en la realización técnica. Muy buenas noches, compañero, bienvenido. Buscando el botón adecuado para que se le escuche. Muy buenas noches. ¿Cómo olvidáis los técnicos que también habláis de vez en cuando? ¿Qué tal las cosas? Que me estás girando el micro solo. Es una mano misteriosa. Sí. Hay que decir que cuando estábamos preparando los momentos previos del programa, probando sonido y demás, nos ha pasado algo. ¿Verdad? Estaba ya haciendo el tonto con una pinza. Hemos bajado el volumen de la música que estaba sonando en ese momento para poder probar los micrófonos. Nos hemos quedado un momento en silencio entre un micrófono y otro y de repente, ¿qué ha pasado? Ha sonado un aullido, un grito. Pero así como más lejano. Como del más allá. Lo más seguro que sea del más allá del piso de enfrente. Pero bueno, que llegado el tema que estamos tratando y en el momento en que estábamos un poquito sugestionados, pues nos ha puesto un poco los pelos de punta. He dicho, venga, vamos a empezar, no vaya a ser. Bueno, esto puede parecer un poco rebuscado y lo es, pero ha pasado. Que digo, que tal vez vamos a estar a prueba los técnicos, ¿no? Hoy a prueba, ¿en qué sentido? Viene un técnico de sonido y nos va a decir, sí. Esto está mal, esto está bien. Esto suena mal, oye, suena un poco, a mí me pones un poco más agudo. Por cierto, me oigo un poco grave. Eso era un mensaje oculto. Pues sí, tendremos a Ricardo Hernández, junto con Luis Illana, como decíamos, él es un experto en sonido y siempre ha defendido, por ejemplo, y ya sacó el tema sobre la mesa, que una de las psicofonías más famosas de la historia, tan famosa que mucha gente pensaba que no existía, la famosa psicofonía de los 10 minutos de Germán de Argumosa, pues está plagada de sonidos demasiado extraños para ser obtenidos en los años 80 sin apenas medios técnicos al alcance de cualquier persona. No es como ahora que todo el mundo tiene un ordenador y puede crear muchas cosas en él y demás, pero en los años 80 pues no era tan fácil, y para obtener ciertos sonidos que hay grabados en esa psicofonía pues haría falta mucho dinero, y desde luego que no se ganó nada de dinero con esta psicofonía. Eso nos acerca a pensar que algunas de estas psicofonías, muchas de ellas, no son ni mucho menos un fraude. No sabemos el porqué, no sabemos cuál es la causa que las hace aparecer de repente en un magnetofón o ahora ya en nuestros tiempos modernos en una grabadora de MP3 o algo por el estilo, pero está claro que muchas de ellas no son fraudes y nos hablan de que hay algo que se puede investigar, que se ha de investigar, y que la ciencia todavía no está en disposición de acercarse lo suficiente como para ilustrarnos. De psicofonías va a girar hoy el programa, pero también tendremos otras cositas, como decíamos. Por ejemplo, tendremos el cine de Ángel hoy muy entremezclado con las psicofonías. Está por ahí Ángel, que está preparando cositas. No sé si nos puede saludar, Fernando. Vamos a mandar a Fernando, reportero. Fernando, nos acercas a nuestro querido compañero Ángel González. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches. Uy, qué bajito, ya estás sobrecogido ya. Es que me ha contado una cosa Fernando que ya me ha dejado aquí como un poco... Sí, lo estábamos contando en la audiencia, sí. Un grito ahí lejano. Nos estamos preparando ya. Está el duende ahí... Ambientando. Que el duende de la emisora va a ser el gran protagonista de la noche. A ver si es verdad. Conseguimos alguna cosa interesante de la que hablar durante muchos años, como nos ha pasado alguna que otra vez. Bueno, hoy también habrá cine relacionado con el tema, ¿no, Ángel? Vamos a aprovechar un poquito el tirón del tema del programa de hoy. Sí. Y vamos a ambientar un poquito el cine con pinceladas de tres películas muy características. Vamos a ver cómo ha tratado el cine esto de las psicofonías. Vamos a ver qué tal. O sea, nos seguiremos poniendo los pelos de punta hoy. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues también habrá música, también habrá, como decía, las enfermedades raras de Marina. Bueno, os voy a recordar el número de teléfono y el correo electrónico porque hay que ir empezando, ¿eh?, para que no les dé la sensación de que estamos todo el rato presentando. No estamos presentando porque ya estamos contando muchas cosas. Y luego os cuento que también tendremos un pequeño homenaje que no puede faltar cuando hablamos de misterio y de psicofonía, si es un homenaje al fenómeno más importante de la historia en España, las caras de Belmez. ¿Tenemos por ahí el correo electrónico y el teléfono? Pues mira, empezamos por donde quiera, voz en off. ¿Qué nos quieres contar? Por ejemplo, esto. El abrazo del oso, todos los miércoles, 2 horas de radio diferente. No, no me refería a eso. Quería aportar datos a la audiencia, como por ejemplo el teléfono, que es el siguiente. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. ¿Ves? Es que esto no puede ser. No puede ser, no me hace mucho caso. Ese era el correo. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. Ese sí me ha gustado, es el teléfono. Y el correo ya lo hemos escuchado. Correo arroba elabrazodeloso.es. Venga, pues vamos a empezar, vamos a ir contando dos cosas. Vamos a empezar con actualidad, pero de la página web, que tiene mucha. Si os parece, vamos a empezar literarios. Ya sabéis que desde hace varios años tenemos como satélite maravilloso alrededor de nuestro programa un taller literario, el taller literario del Abrazo del Oso, que dispone de su página web propia, que podéis encontrar pues en la misma web, en elabrazodeloso.es, buscando la pestañita donde pone el taller literario. Allí vamos publicando muchas cosas a lo largo de estos años que llevamos compartiendo espacio con el mundo de la literatura desde siempre, pero bueno, desde octubre de 2006 además tenemos esta página web donde vamos metiendo relatos, vamos acercando poesías de nuestros lectores y de nuestros oyentes, también vamos poniendo artículos, vamos recomendando algunos libros y también vamos haciendo pequeños acercamientos o grandes a autores como quien hoy nos ocupa, porque acabamos de publicar un artículo, un auténtico ensayo en toda regla, sobre una joven escritora llamada Espido Freire, ya muy acompañada por el éxito, por libros como Melocotones Helados o Diablos sin Música, etcétera, etcétera. Y es que Guillermo Arróniz, nuestro colaborador, nuestro compañero Guillermo Arróniz, acaba de publicar la primera parte de un ensayo amplio y en profundidad sobre esta autora, nacida en Bilbao en el año 1974. En esta primera parte se acerca a las novelas escritas por Espido Freire, y que yo creo que puede servirnos a los que conocemos un poquito de Espido Freire, o a los que no lo conocéis y queréis saber por qué tenéis que leerla, para ampliar y acercarnos muchísimo a la figura de esta escritora que vale mucho la pena. Así que os invito a acercaros por ahí, por el taller literario del Abrazo del Oso, en elabrazodeloso.es, y darle a este artículo de Guillermo Arróniz sobre Espido Freire, que se llama Mundos Paralelos. Como digo, hace un análisis en profundidad de las novelas escritas por Espido Freire. Pues nada, yo creo que además lo tenemos que recomendar mucho, porque vale muchísimo la pena saber que estamos ante un trabajo de meses y meses. Cuando Guillermo Arróniz hace un artículo, no lo hace en base a suposiciones o en base a otras cosas que hayan escrito otros, sino que empieza de cero. Se ha leído absolutamente todos los libros de Espido Freire, los ha analizado a fondo y ha sacado un amplio artículo sobre ella y sobre sus novelas, que tendrá segunda parte seguramente en verano y que esperemos contar con ella además en nuestra web de nuevo. Pues nada, lo dicho, Espido Freire en el taller literario del Abrazo del Oso. Y la otra novedad ha nacido hace 2 días, Hoy, bueno, hoy es el segundo día, realmente nació ayer. Es el foro del Abrazo del Oso. Ya existía un foro, lo que pasa es que, bueno, por temas técnicos y demás, ahí el spam lo teníamos parado, lo teníamos completamente inactivo. Y la verdad es que eran muchas las demandas de la gente alrededor del programa, que tenía que volver, tenía que haber un nuevo foro libre de estas cosas que llaman spam, ahora que la técnica evoluciona un poquito más. Y esperemos que sea capaz de ser más fuerte que los hackers del mundo y podamos disfrutar mucho tiempo de este nuevo foro de El Abrazo del Oso. También lo podéis encontrar, pues eso, en la página web, elabrazodeloso.es, y en él, pues ya en dos días tenemos ahí, pues yo qué sé, voy a ver el dato, cuánta gente tenemos por ahí, pues hay cerca de 20 personas ya trabajando por ahí, haciendo sus comentarios, y ahí... que tiene un sitio así, 56 mensajes ya en dos días, no está mal. Que para ser un foro de un programa de radio, el mejor programa de radio de la radio alternativa, pues no está nada mal. 56 mensajes. 56 mensajes. Pero si me registré yo ayer por la noche y había 3. Pues nada, además están ya todos los subforos en funcionamiento. Tenemos un foro general, que es, como pone aquí, el lugar de encuentro para seguir mirando al horizonte, ideas, sueños, ilusiones, críticas, comentarios, todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Ahí ya hay un par de argumentos y 17 mensajes. Bueno, mensajes, pues eso, la gente diciendo, oye, estoy aquí, ya estoy funcionando en el foro, hola, ¿cuánto tiempo? Luego tenemos uno dedicado en parte a quien tengo aquí enfrente ahora mismo, don Ángel González. Es el foro, o su foro de música, cine y fotografía, donde nuestros críticos de las artes audiovisuales están en plena acción, con el cine de Ángel como estrella principal. Ángel González, buenas noches. Buenas noches. Ahora se me oye mejor. Sí, mejor. Tienes que ponerme el micro más de frente todavía, pero mucho mejor. Es casi me quedo muy alto. Que tienes que mirar la luz roja. Ya lo sé que tengo. Mira que la luz. Ahora. Ahí, ahí. Ahora se caerá el micro y quedará el... Una psicofonía, diremos que es un rap. Que alguno ha habido, en nuestra historia. Ya, me da el visto bueno, Fernando. Esto de estar ahí. Le he dado mucho poder yo a este. Demasiado. Oye, que te quería comentar que hay gente esperando a que des tú el primer paso en el foro sobre cine. Pero si es que no me había dado tiempo, ayer me registré y ya no he podido volver a entrar. Es que esto de la informática es muy rápido. Ya me he dado un cuenta. Un día en la informática son 56 mensajes. Sí, además es que estoy contando, yo creo que más o menos fue por a estas horas cuando el foro debió empezar su andadura. O sea que llevamos apenas 24 claro, 25 horas. Claro, esperasteis a que yo me desconectara para empezar. Ay, sí, nada. Sí. Vale, o sea, la tradición me estáis metiendo ahí tareitas. Vale. Pues ahí tenéis el foro de música, cine y fotografía, así que... Ángel va a estar activo, que lo sepáis. Luego tenemos uno de historia, arqueología y biografías. Es nuestra conexión con el pasado. Una mirada atrás llena de sueños en nuestra biblioteca histórica. Biografías extravagantes, que las tendremos dentro de poco, etcétera. También tenemos un foro de misterio, por supuesto, donde estamos anunciando también el programa de hoy. Es un clásico del programa, desde la trampilla del sótano. Con Luis y Ana siempre como hombre del misterio, con los colmillos bien afilados. También ese va a ser el que más va a despuntar hoy. Hoy sí, hoy va a estar a tope. Ya tiene 4 argumentos y 10 mensajes. Y el teléfono sonando y todo, esto es tremendo. Bueno, tenemos un foro de actualidad donde la astronomía, la agenda medioambiental, la ciencia, la psicología tienen su lugar. Es un espacio para hacer crecer nuestras secciones más pegadas a la actualidad. También tenemos un subforo del taller literario, donde también anunciamos el artículo de Guillermo. Un espacio ineludible para estar al tanto de lo que se cuece en nuestro taller literario del Abrazo del Oso. Y por último tenemos una sección en el foro de descargas. Ahí es donde se pueden ir posteando, encontrando todo tipo de material descargable del programa. ¿Hay alguna intención de que los programas se puedan poner enlazados también aquí, por un orden, para que la gente los tenga más a mano? E incluso, posiblemente, si el tiempo no lo permite, vamos a tener la posibilidad de dividir más o menos por secciones el programa y poner ahí algunas. Ahí tenemos el foro. ¿Qué te parece? Hombre, que me va a parecer todo lo que sea cosas de este tipo, ya sabes que bienvenidas son. Y ahora hay que darle el empujón final. Ya hemos empezado bien con los 56 mensajes y todas las secciones abiertas, así que ahora ya a seguir para adelante. Sí, va a tener mucho recorrido. Claro, no podéis decir que os perdéis el programa, porque ya sabéis que lo tenemos colgado en la web. Casi que al ratito de haber terminado. Y ahora lo vais a tener en el foro también, incluso dividido por secciones. Así que Ahí de moviendo. Digo que está ahí en proceso la cosa. Calla, calla. Tú di que luego ya eso siempre se puede decir. Ah, es que esta semana no ha dado tiempo. Es que al ser una temática tan así ha sido complicado dividirlo y... Hombre, lo bueno que tiene el programa también es que bueno, somos muchísimos trabajando, muchos colaboradores, gente maravillosa a la que hay que citar siempre, ¿no? Como Pedro Tostado, como Eduardo Aparicio, como Elder Sousa, Pedro... otro Pedro, que no me acuerdo del apellido. Pero bueno, que hay muchísimos, ahí están todos, Marina, Mora, ay, muchísimos, Sara, por Dios, es que voy a, directamente voy a ver los miembros. Ahora mismo no están todos, pero hay algunos ya. Está, por ejemplo, Marina, como decíamos, está Sol, está Abril, está Pedro, el otro Pedro, está Sara, está Monse, está Petete, bueno, está Galilea, nuestro amigo Paco Cárdenas, Ana Cárdenas. Muchísimos colaboradores que hacen posible que esto salga. Estaba pensando que vamos a tener que empezar, porque tenemos Eduardos, tenemos Pedros, sí. Yo soy único. Tú eres único. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, Fernando también, ¿eh? De momento. De momento. Amplísimo equipo del programa, disfrutando con el nuevo foro. Estamos muy ilusionados. Además, ya hay incluso muchos trabajos ahí colgados que estaba la gente deseando. Bueno, han puesto ya relatos, han puesto fotografías, han puesto algunos artículos sobre misterio, sobre historia... de todo, ya veréis que va a valer muchísimo la pena. Muy bien, pues son las 11, dentro, pues aproximadamente de media hora, incluso un poquito antes, nos metemos con el tema de las psicofonías. ¿Tanto lo vamos a hacer a esperas? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Merece la pena, ¿verdad? Hombre, hay que acercarse a la hora bruja, si no, esto no tiene sentido. Lo que pasa es que peligra, la cosa peligra, porque empezamos a las 11:30, nos vamos a meter en arena justo ahí a las 12. Lo que vamos a hacer ahora, Ángel, es meternos en el mundo de las enfermedades misteriosas, extrañas, raras, enfermedades poco comunes de Marina Mora. No es que las tenga ella. Menos mal que alguna tendrá, pero alguna de nuestros oyentes que no conozca o que no haya escuchado, o sea la primera vez que nos escucha, pues pensar, esta chica pobrecita. Pues sí, nuestras enfermedades, una de nuestras secciones relacionadas con la psicología. Otro de esos temas habituales del programa. Si te parece, Fernando, pues empezamos por ahí, ¿no? Ponemos un poquito de música que nos ambiente y hablamos de enfermedades raras. Esto es El Abrazo del Oso, 107.3 FM. El Abrazo del Oso.es. Vamos a empezar hablando de un síndrome curioso que se llama micropsia o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Ya os puede ir dando una pista de lo que estamos hablando. Es un desorden neurológico que afecta la percepción visual, lo cual no quiere decir que haya problemas de visión, sino que el sujeto lo que le pasa es que percibe el mundo como nosotros lo hacemos, pero su cerebro lo interpreta mal. Los sujetos que perciben, en este caso, perciben los objetos sustancialmente más pequeños de lo que son en realidad, como si los vieran desde el lado equivocado de unos prismáticos, más pequeñitos. Por ejemplo, un animal doméstico como un perro puede parecerle del tamaño de un ratón, o un coche como un coche de juguete, simplemente. Este síndrome está asociado con, y quizá en parte causado por, la migraña. Ocasionalmente, el síndrome es el primer síntoma de una mononucleosis infecciosa también. El nombre fue acuñado por el personaje de ficción creado por Lewis Carroll, por supuesto, Alicia. que percibía las cosas demasiado pequeñas o grandes tras la ingesta de unas medicinas mágicas. Se dice que Carroll sufría episodios de esta enfermedad, de hecho tenía una grave problemas de migraña, por lo que es posible que simplemente Alicia en el País de las Maravillas lo que hiciera era describir sus propias experiencias. La migraña, una enfermedad muy compleja con... Me lo vas a contar a mí. Que tenemos pendiente hacer un programa al respecto. Sí, la verdad es que sí. Y tiene mucha tela. Uh-huh. Mucha tela que cortar. Lo que pasa es que me estaba pensando que lo de las medicinas mágicas puede ser mal interpretado. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno. No, pero sí es cierto que el tema de la migraña es un tema delicado. Uh-huh. Serio y poco conocido. Pues estábamos ahora mismo... Cada vez que es una dolencia que cada vez está... Quizá porque está muy asociada a procesos de estrés de nivel nervioso más alto de lo habitual. Quizá por eso estamos cada vez sufriéndolo más. Hay algunos que lo llevamos padeciendo ya unos cuantos añitos. Sí. Pero en los últimos tiempos la verdad es que el hecho de que a la gente le duela la cabeza está empezando a ser más habitual. Sí. Pero bueno, dentro de esos dolores de cabeza, ahí... Sí, sí, sí. La migraña además lo que provoca es una situación previa muchas veces al dolor en la que la persona pues empieza a ver las cosas muy distorsionadas, empieza a ver, a tener una especie de visión de efecto túnel y aparecen en ese campo de visión, normalmente en el lado contrario donde te va a venir el dolor de cabeza como un hachazo, pues a veces esas alteraciones visuales que también a veces ocurre lo contrario. Hay una pequeña alteración visual, una especie de dibujo extraño que aparece en un lado del ojo, y las personas que, muchas de las primeras veces que te ocurre, les da la sensación de que lo que están viendo es real, pero que está en un tamaño muchísimo más grande de lo que es y mucho más alejado. O sea, como si de repente apareciera un monstruo en el horizonte. Uh-huh. Realmente lo tienes en el ojo y es una distorsión visual, o en el cerebro en este caso. Es un poco el efecto contrario, pero también está asociado a lo que decimos, ¿no? Precisamente por esa alteración esa del campo visual, empiezas a verlo todo como en un túnel y a veces pues uno puede interpretar cosas raras, sobre todo cuando es tan grande esa migraña que además te hace perder la noción de la realidad. Sí, no solo el dolor o que ves cosas raras, sino que muchas veces es como si tuvieras tomado una pastilla mágica, realmente. Ese aura que se ve, ¿verdad? Cuando... Eso es el aura de la migraña. Como en un lado, ¿no? Que dice las personas que lo tienen, ¿no? Sí, hombre, sí. A ver, es como un cristal roto, algo sí, así. Algo así. Es que tienes delante. Efecto, tener en cuenta que el efecto, o sea, el primer síntoma o la primera forma de notarlo es en una inflamación de una vena. Uh-huh. Entonces esa inflamación provoca presiones en venas adyacentes, en partes del cerebro que normalmente no tienen que soportar un tipo de presión determinada, entonces eso ya hace que lógicamente el nervio óptico sea de los primeros en afectarse, y pues ver ese tipo de auras, ese tipo de imágenes ahí, pues no me extraña que Carroll pintara sí. En su Alicia en el País de las Maravillas unas cuantas de sus migrañas. Sí, muchos expertos, como decíamos, ven Alicia en el País de las Maravillas su propia experiencia vital con la migraña, sin duda, que llegaba a migrañas muy fuertes, llegas incluso a alucinar, o sea, a creerte lo que estás viendo, ¿no? Es que ten en cuenta que son tus propios ojos los que te están engañando, entonces claro, pero tú no eres consciente de que te están engañando, entonces es delicado. Claro, pero en un estado normal uno sabe que le está pasando algo raro, pero si además no lo sabes porque estás mal, estás perdiendo un poquito la noción de la realidad, pues imagínate. Las migrañas grandes pueden tener también un contexto histórico, ¿no? El tema del chamanismo, ¿no? Y las visiones que pueden ver en estado de trance. Sí, pero eso era cuando se tomaban el peyote. No necesariamente. Lo que decimos, esas visiones, pues en un contexto religioso se pueden tomar como... Exactamente, ¿no? A veces estos chamanes pues solían ser gente que tenía ciertas enfermedades y una puede ser esta perfectamente. Claro, sí. Y eso se asociaba, madre mía, como tengo la lengua yo. Espérate, ya, calentada. Ya está asociado. Se asociaba a algo místico más que a una enfermedad. Sí, ahora, sí, sí. Tened en cuenta que estamos en pleno siglo XXI, casi ya camino del XXII, y todavía no se le considera enfermedad, con que imagínate en la época de los chamanes. Bueno, pues de todo eso hablaremos otro día en nuestro especial de migraña dentro de un tiempo, ¿vale? Lo dejamos ahí. Vamos con otra. Esta tiene un nombre más curioso, Ángel. Tarjetitis, ¿de qué va esto? Pues sí, la verdad es que tiene un nombre curioso. Y la dolencia también es curiosa. A ver si lo adivino, la enfermedad de Victoria Beckham o alguna de estas. No, es cuando todavía no te has sacado la tarjeta de pantalón. Yo creo que yo lo asocio a la típica sensación de tengo que gastar, porque está la tarjeta ahí como... Que molesta ahí. Que molesta y la tienes que sacar del bolsillo. Pues, como bien decíamos, la tarjetitis es el dolor en el trasero. Pero no solo en el trasero, mal pensados. También en el muslo, debido a la presión continuada que se produce en los nervios por tener que llevar una cartera llena de tarjetas de crédito en el bolsillo posterior del pantalón. ¿Veis? O sea que no íbamos desencaminados. Curioso. Queda por vuestra cuenta saber si las tarjetas de crédito son válidas o están en rojo. Hombre, yo creo que son válidas o cerca del rojo, porque yo creo que tiene que ver con la tensión esa de me las robarán. Y si me las roban, me las quitará mi marido para comprar. O al revés. He hecho ahí un comentario totalmente. Sí, ha sido. Lo normal no, hubiera sido al revés, claro, y no lo hubieran llamado de todo. Para que no nos digan. Pero bueno. Fernando, ¿a ti te pica la tarjeta? No. La tarjeta no me pica. Cuando no existe, no. No tienes tarjetitis, ¿no? No. Tengo tarjetas, pero yo, es que no tengo, poco, ¿eh? Yo no tengo ese problema, yo lo suelo llevar en el bolsillo delante del pantalón. Entonces, es verdad, yo llevo bolsito también. Yo... Más que nada porque llevarlo en el bolsillo de atrás cuando vas en el metro es peligroso. Porque a lo mejor hay algún amable ciudadano que le ve aliviar la tarjetitis a este viandante. Ese es el tema. El miedo a que nos alivie la tarjetitis. Vale. Otra cosita. Hay gente que tiene un trabajo determinado, ¿eh?, y hace que desarrolle un determinado tipo de trastorno. En este caso, el que nos ocupa es, bueno, un poco duro para los pollos. Sí, eso te iba a decir, que para el que se dedica a esto, a los polleros no, pero aquellos que sean, hayan sido o vayan a ser retorcedores de cuello de los pollos, pues que sepáis que es bastante probable que acabéis con una dislocación parcial en los dedos. Normal. O una artrosis de la articulación del dedo corazón, sobre todo. Por el uso continuado que tiene este dedo a la hora de dislocar el cuello de los pollos para hacer la matanza. Yo uso el dedo corazón para otra cosa. Sí. Extendido. No sé si influirá para cuando quieres expresar tus opiniones a tus superiores. Imagino que es un tipo de dislocación diferente. Sí, sí, se te queda. Con poca rigidez. Además, que se disloque la articulación, se queda rígido. Sí. Entonces es un poco. Qué mal pensado, si es para colocarse las gafas. También, ¿eh? También, también. Pero eso provoca el mismo tipo de rigidez que cuando quieres decirle algo a tu jefe. También. Ay, madre. Lo que pasa es que la tensión es diferente. No es la misma tensión la que pones en hacer este gesto que le estoy haciendo yo ahora a Eduardo que cuando me coloco las gafas. Lo que pasa es que como no me ha mirado, pues no se entera. Ah, te entiendo perfectamente. ¿Verdad? Esto es la radio, no hay que mirar. Bueno, y acabamos nuestras enfermedades raras con un clásico de la neurología, que es la negligencia hemiesférica, que tiene así un nombre como que has hecho mal tu trabajo, pero no. Esto parece más serio. Pero es bastante serio. Pues sí. Ya de por sí, ves, luego las enfermedades serias tienen nombres serios. Sí, sí, esto es verdad. Se podría llamar putada hemisférica, perdón. Pero no, es negligencia. También puede ser. ¿Qué es esta negligencia semiesférica? Pues se produce por un deterioro en el sujeto que le impide orientarse, actuar o responder a un estímulo que se presenta en el lado contrario donde se produjo la lesión cerebral. Aquí viene un poquito también con lo que comentábamos antes de las migrañas. Esto provoca que el sujeto solo vea la mitad de las cosas. Es decir, estos pacientes solo comen, por ejemplo, el lado izquierdo del plato, escriben en el lado izquierdo del folio, se atan solo el zapato izquierdo, o se afeitan solo la mitad de la cara izquierda si tienen lesiones en el área derecha. Sí, sí, bueno, esto viene un poco a colación de que el cerebro funciona un poco al revés. Tiene nuestra, no, más que al revés es... Controla... ¿Qué golpe le da? Controla... Un espejo. Eso es, controla... La parte derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo, por decirlo así. Entonces, cuando tienes una lesión en un lado, un solo lado del cerebro, lesión que afecta a zonas concretas, pues evidentemente va a dejar de funcionar el otro lado. En este caso no es que no muevas ese lado, no es como una hemiplejia, sino que digamos que no existe. El cerebro no recibe información, no la trata, y la realidad que forma en relación a los sentidos, a las sensaciones que le vienen, pues le parece completa, pero falta la mitad. Entonces, como dice Marina en nuestro texto, pues la persona le pones un plato, se pone a comer, Y come solo la mitad porque la otra mitad no le existe. De hecho, si... Curioso. Si coges el plato, le das la vuelta y le pones otra vez el filete en su zona... La mitad del filete que nos ha comido se la pone en la zona donde se supone que existe. Se va a comer la mitad de ese medio filete. Y si lo vuelves a poner, va a comer un cuarto más. O sea que al final conseguimos que se coma el filete, pero dando siempre se va a dejar un cacho. Siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Y no podemos conseguir que la mitad que ha quedado se la pongamos entera en la mitad de... No, porque la mitad del filete no va a existir. Ya. Porque está en el lado que no es. Siempre va a estar una mitad. Curioso. Si, por ejemplo, le llamas desde el lado izquierdo, la persona va a girarse hacia el lado derecho. Ah, pensaba que te iba a ignorar. No, a lo mejor el sonido lo va a escuchar, pero va a pensar que viene del lado, sí, de otro lado, de donde existe, evidentemente. Y también, pues eso, si está por la derecha y tal, pues no existe, y punto, antes de que te hagas notar. Es duro, es un aspecto muy curioso para la neurociencia, pero es muy duro si se tiene que convivir con una enfermedad como esta. Además que, como decías, con la migraña, es que son enfermedades que muchas veces no son entendibles de una forma, para la mayoría de la población no las conoce, no las entiende, les parece extravagancia. Sí, no, y más que extravagancia, también se ha llevado muy mala fama porque parecía que era la típica excusa para evitarte hacer cosas. Claro. Evitarte ir al trabajo, evitarte un día que no te apetecía hacer algún plan, la excusa perfecta para quedarte en casa. Uh-huh. Entonces es el problema que ha tenido siempre, desde el dolor de cabeza típico jaqueca hasta ya las migrañas, que es ya el grado más elevado. Y claro, ahí el componente primordial es que es un factor genético. O sea, sí, hay gente que no le duele la cabeza en la vida. Sí. Y otros, sin embargo, por la semana que nos duele. ¿Sabes? Entonces la gente que no le duele nunca, que no sabe lo que es tomarse una aspirina porque le duele la cabeza, no lo entiende. No puede llegar a entender que tengas náuseas por un dolor de cabeza. No puede llegar a entender que necesites estar a oscuras en una habitación porque el mínimo rayo de luz que pueda filtrarse por la persiana, sí, te hace polvo. Y el mínimo sonido te pone de un mal humor. Y que cualquier cosa, cualquier comentario habitual te ponga por las nubes. O sea, y todo eso lo provoca un dolor de cabeza. Entonces, pues, lógicamente no se entiende. No se entiende también porque, primero, ha estado... No se ha llegado a estudiar realmente, porque los médicos tampoco es que se hayan preocupado excesivamente del tema, porque yo, lógicamente, ya me lo he estado mirando en varias ocasiones y con varios médicos diferentes, y he visto neurólogos, y siempre lo acaban achacando a lo mismo. Unos van hacia el tema problema cervical y solucionan la base de fisioterapeutas y masajistas varios, o poniéndote de ansiolíticos y... Claro. Y antidepresivos hasta las orejas, que te tienen un estado catatónico tal que no tienes ninguna tensión nerviosa y por tanto no te duele la cabeza, pero es que no te duele nada. Porque no te duele la vida. No te duele nada, o sea, directamente estás que no te enteras. Hasta, yo qué sé, es que decirte de métete en una burbuja, como me llegaron a decir a mí en una ocasión, que ahí ya fue el día que dije, si este señor estudió medicina, apaga y vámonos. Métete en una burbuja y no salgas de la burbuja para nada. Porque en cuanto salgas de la burbuja para cualquier cosa, te va a doler la cabeza. Uh-huh. ¿Y qué solución me estás dando? O sea, ¿sabes? Es que ni siquiera la propia medicina tiene... También puede ser que este fuera un neurólogo cazurro, como los hay en todos lados, pero... Que si normalmente no bebes vino y un día te tomas una copa de vino en la comida, eso te puede provocar un dolor de cabeza. Uh-huh. Si normalmente bebes vino y un día decides tomarte agua, el cambio te puede provocar un dolor de cabeza. O sea, es que encima es algo que es tan... Sí, tan voluble, que cualquier cosa que se salga de una rutina más o menos normal. Y tú fíjate, viviendo en una ciudad más o menos grande, viviendo en Madrid, por ejemplo, ¿cuántas cosas te pueden afectar al cabo del día que hagan que te salgas de tu rutina? Tú fíjate, lo que puede haber. Entonces, que es una cosa muy complicada. Y el que lo pasa, lo sabe. Y el que no lo pasa, sigue sin entenderlo porque no lo acaba de comprender. Y vamos a ver, ¿cómo puede ser posible que estés devolviendo por un dolor de cabeza? ¿Qué tiene que ver eso con el estómago? Pues que se lo digan a Lewis Carroll cuando se iba, sí, a sus viajecitos y bajaba en esa espiral y se veía, pues. Sí, sí, sí. Que no eran tripis, que era no. Una migraña. Y lo típico, que seguro que alguno está pensando que también que son resacas, que no. Que yo me he acostado días en la cama y no poder cerrar los ojos porque te empieza a dar vueltas la cama. Ya. Y dices, madre mía, ¿ahora qué hago? ¿Cómo se me pasa esto? Y yo no he bebido nada. Y yo no he bebido. Claro, esa es otra cosa. Como se te ocurra pasarte un poco más de la cuenta, luego la resaca puede ser fina. O sea, que es un problema. Muy bien. Pero bueno. Pues nada, vamos a ir dejando el tema porque te debemos, os debemos a los migrañeros, me debo a mí mismo, un programa sobre la migraña. Contaremos con la... Bueno, me tengo que leer el libro enterito de Oliver Sacks sobre la migraña, que es muy interesante. Y bueno, todas las experiencias que conocemos. A ver si pues, de una vez la migraña se entiende como una enfermedad laboral. Hombre, ya hay algún que otro movimiento por ahí que empiezan a intentar reivindicarse. Claro. Eso es. Pues nada, lo trataremos. Pero bueno, poco a poco. Muy bien, pues vamos a recordaros el teléfono, el 915-053-529, y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Recordaros también que estamos estrenando foro en nuestra web, en elabrazodeloso.es, donde pone foro arriba. Ahí tenemos el nuevo foro del programa, dispuesto ya con más de 60 mensajes, parece que eran 54, ¿no? Sí, tremendo, pues. Tremendo. Y Ángel está estrenando ordenados también. No, hombre, no. Ay, espérate, no. ¿Qué pasó? Que se me ha metido un cable aquí donde lo debía. Tarjetitis de cable, también. No digo nada. Bueno. Sí, déjalo, no vaya a ser que todavía estamos en horario infantil. Y ahora vamos a ir con un poquito de música. Lo que pasa es que Fernando está solucionando temas técnicos, así que pues, como no me levanté yo a poner el disco, pues va a ser un poco difícil. Ah, mira, ya vuelve. Ya vuelve Fernando, ya lo tenemos aquí. Ya vuelve, viene con unos cables atados al cuello y un destornillador, no sé por qué. Pero bueno, yo creo que conseguiremos seguir adelante, ¿no? Vamos a poner un poquito de música, que tenemos ganas de escuchar música y luego nos metemos con el misterio, con nuestras psicofonías. Muy buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. ¿Qué haces con el destornillador? Ya veo, creo que hay cosas que vienen de familia. Buenas noches, Fernando. Muy buenas. No, que nada, me han avisado un problemilla y estaba solucionándolo. Vale, vale, pues nada, solucionado. Venga, vamos con ya, música y empezamos que con... Ya os he dicho yo que el duende esta noche está revuelto. Después de la música, las psicofonías con Luciana, con Ricardo Hernández. Haremos un pequeño homenaje a Belmez. Pero empezar. Hay que ambientar. Estas cosas ya sabéis que hay que meterse en la cama. Sí, sí, con la sábana por la cabeza. La sábana protectora, buena. Que si no hay sábana, nada. No nos responsabilicemos de lo que pueda pasar. Como decía el propio señor Agumesa, luego lo pondremos y eso, para dar el aviso. Si es usted sensible a este tipo de fenómenos. Es importante lo de silencio, para ambientar. Sí, debe decir, si es usted sensible a este tipo de pausas hasta los nervios. Claro, él no, él, la enjundia esa no se daba cuenta que cuanto más silencio pegaba en medio, más susto daba. Pues si es usted hipersensible, cierre la radio. Fernando, mete música para que no me diga. Luego lo oímos con él, bueno, con algo sí, más. Vale, eso hay que dejárselo a él, que el aparato de radio. Cierre el aparato de radio. Venga, vamos con música, ¿qué nos ha preparado? ¿Qué tal una de Revolver? Pues venga, para vale. Ir revolviendo... Fuera de lugar. No sé, perfecto. Me parece... Me encanta. No sé si la hemos puesto... Da me igual, encanta, que otra me vez. Encanta. Da igual. Nunca vamos a repetir más que XFM. O sea que... Uy, qué he dicho. Y eso que hace tiempo que no ponemos la nuestra, ¿eh? Y yo que suelo ir M90, sí. M40. M40. Pues, o sea, repiten igual, sí. Que repiten. Dicen que hay unos atascos... Que todos no los días, atasca. Venga, que se nos va la hora. Que fuera de lugar, que me parece genial. Fuera de Revolver. Revolver, en el abrazo del oso. Si debo de entrar, la sonrisa ante mi hijo quizás me resulte extraña, y el sabor de mi mujer puede que no sea igual, sea igual. No sé si sí, no sé si no, lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no, fuera de lugar. Thank you.

la realidad, la explicación a un fenómeno que empieza a disparar los índices de curiosos en el pequeño pueblo andaluz. La llegada de afamados estudiosos a la zona tranquiliza a los escépticos. En manos del tiempo está que ellos descubran la falsedad, el engaño escondido entre los muros de la cocina de María Gómez Cámara. Aquella noche, de haber alguien entre los investigadores y periodistas que se reunieron alrededor de la mesa camilla de María convencido de la patraña, al ver los resultados del experimento, no sería de extrañar que se estremeciera al pensar en aquellas horas envuelto en el sudario de misterio que le rodeaba. Se dispusieron a obtener sonidos. Sonidos extraños, ajenos a lo que ellos pudieran escuchar en el silencio de la noche. Allí estaba don Germán de Argumosa, una de las pocas personas en nuestro país, quizá la primera que investigó lo que se ha dado en llamar psicofonías, inclusiones inexplicables en cintas magnetofónicas. Su afán era encontrar respuestas al origen de las caras, y se encontraron más y más preguntas. Quizá la misma causa que hacía visibles los rostros inefables de Belmez fue la responsable de la aparición sorprendente de multitud de sonidos en las grabaciones que allí se hicieron. El misterio se hacía más grande y los titulares saltaban a la prensa. Las caras hablan. Suele contarse que la primera persona en obtener psicofonías fue Friedrich Jürgensen, quien en 1959, mientras trataba de grabar los trinos de los pájaros en un bosque de Suecia, se encontró, al revisar las cintas, una voz masculina desconocida que no había captado en el momento de la grabación y que hablaba precisamente de pájaros. Esto le hizo seguir llevando a cabo experiencias similares, logrando nuevas inclusiones. A pesar de las dudas que han surgido desde entonces en la supuesta espontaneidad de este hallazgo de Friedrich Jürgensen, se ha tomado la citada fecha como el comienzo de la investigación de las inclusiones parafónicas como fenómeno paranormal, hito similar al primer avistamiento de la ufología moderna en 1947 por Kenneth Arnold. Antes de aquel día, evidentemente, otros investigadores ya se enfrentaron a este misterio, pero quizá bajo diferentes puntos de vista. El neurólogo Ferdinando Katsamali, junto al tan estudiado psiquiatra ruso Vladimir Bechterev, ya se plantearon el problema mientras buscaban sin éxito una posible onda portadora de las voces. Se relacionó rápidamente el fenómeno a personas con peculiaridades neuroanatómicas o incluso psicopatológicas, pero incluso antes se habla de las posibles motivaciones de los grandes inventores como Edison y Marconi a la hora de buscar la comunicación con seres del más allá para llegar a dar al mundo alguno de sus fabulosos aparatos. La imposibilidad de encontrar respuestas de los diversos científicos e investigadores que descubrieron el fenómeno y la parcialidad de los libros de historia aparcó su conocimiento general hasta el hallazgo citado de Jürgensen. En la historia de este fenómeno es necesario citar al menos a otras dos personas que dedicaron en parte su vida a los sonidos misteriosos. Uno fue el novelista y filósofo letón Konstantín Raudive, quien relacionó una grabación realizada prácticamente por accidente con la voz de su difunta madre. A partir de este hecho, ocurrido en 1964 y junto a Jürgensen, Raudive consiguió cerca de 70.000 inclusiones parafónicas. Tras su muerte, se cuenta que la voz de Raudive se hizo audible en el magnetofón de un investigador norteamericano. Ni más ni menos, intentaba explicarle nuevas técnicas para obtener más psicofonías. Otro nombre es el de Hans Bender. Este importantísimo psicólogo y parapsicólogo estudió el fenómeno desde la Universidad de Friburgo y además desempeñó un importante papel en las primeras investigaciones del que él mismo bautizó como el más importante fenómeno paranormal de la historia, las caras de Belmez. En España sería necesario citar a dos pesos pesados de la investigación parapsicológica. Por un lado, Sinesio Darnell ha sido uno de los más activos perseguidores de sonidos inaudibles y cuenta con equipos de tecnología punta en el campo de la recientemente denominada transcomunicación instrumental, que abarca todo tipo de inclusión extraña en los diferentes ámbitos tecnológicos, como el sonido o incluso la imagen. Aquí se puede nombrar también a investigadores como Pedro Nomorós, Alfonso Galeano o Francisco Máñez, que siguen manteniendo vivo el estudio de psicofonías o psicoimágenes. El otro nombre es el de nuestro profesor Germán de Argumosa, el primero en hablar de psicofonías en nuestro país, campo que conocía gracias a su contacto con Hans Bender y Constantin Raudive. Él sostuvo la denominación de parafonías para este fenómeno, ya que refleja la falta de respuestas que aún se tienen para su origen. Además, es quizá, tras María Gómez Cámara, el nombre más citado a la hora de hablar de Belmez, del caso de las caras de Belmez. Así que este es un buen momento para retomar la historia donde la dejábamos hace unos minutos. Los ingredientes son casi infalibles. Una grabadora, una larga noche y una cocina llena de misterios. El primero en probar la receta fue don Germán de Argumosa. El profesor, por aquel entonces miembro del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Madrid, impulsor del estudio de las parafonías en España, fue el protagonista principal en el nuevo giro que tomó el caso Belmez. Para sorpresa de los escépticos, Argumosa negó la posibilidad de fraude, quedó prendado del misterio y cedió a los futuros investigadores las primeras voces extrañas que allí se han obtenido. Pero como decíamos al principio, lejos de ofrecer respuestas, se abrieron nuevos caminos. Lo que allí se podía escuchar ha hecho pensar a todo el mundo sobre la posible explicación espírita del fenómeno o sobre la posible impregnación psíquica de hechos luctuosos que allí se pudieron producir en el pasado. Los sonidos recogidos fueron impresionantes. Lamentos, gritos, sollozos, insultos, imprecaciones. Germán, pluma en mano, tomó nota de las inclusiones. Encontramos frases completas como las siguientes: borracho, aquí no acepto borrachos. Pobre Kiko, va con todos los hombres. Entra, mujer, entra. Una segunda experiencia del profesor Argumosa le llevó a encontrarse con nuevos sonidos. La violencia y la agonía que se captan en estas grabaciones supera si cabe a las primeras. Algunas de las frases anotadas por el profesor son las siguientes: el infierno empieza aquí. Germán, pica patio. Levanta cemento. Yo sigo enterrada. En esta ocasión el experimento se realizó con la compañía de varios alumnos del profesor Germán de Argumosa, que se desplazaron al lugar pertrechados con multitud de grabadoras. En total 10 aparatos se pusieron a prueba en la pequeña cocina. El sonido, a pesar de no ser escuchado por nadie en el momento de la grabación, quedó recogido. Quedó recogido además en todos y cada uno de los magnetófonos, con una fuerza inusual. Fue un momento crítico, un momento en el que incluso el miedo se apoderó de los vecinos del pueblo ante la gravedad de los sonidos recogidos por el profesor. En la ya larga historia del caso Belmez han sido muchos los que han tratado, enarbolando la bandera de la ciencia, de desacreditar un hecho imposible. Quizás sea ese tiempo uno de los valores más importantes que defiendan la posibilidad de que no exista fraude. El tiempo, que a su pesar no ha destapado nada, y la propia disposición de María Gómez a la hora de abrir sus puertas, y sin llevarse nada a cambio, a todo aquel que quisiera ver de cerca los rostros misteriosos. Como ya se cita en muchos lugares, una de las explicaciones que corrió de boca en boca sobre la verdadera naturaleza de las parafonías obtenidas por Germán de Argumosa surgió ni más ni menos que del clero, el entonces cura de la localidad, don Antonio Molina, afirmó que el profesor apostó en las cercanías un coche dotado de una emisora de radio capaz de introducir aquellos sonidos desde la distancia. Y es que el misterio molesta a los que tratan de buscar en la inmovilidad la conservación de sus privilegios. El tiempo pasó en la casa de María y en toda España. La espectacularidad de los primeros años dio paso a una época tranquila, al menos en los medios de comunicación, que se encargaron de dar la espalda al fenómeno. Tan solo los estudiosos serios y los aficionados a estas temáticas continuaron visitando la casa tras el empujón inicial. Y así llegaron los años 90, con una capa de 20 años encima y una situación social bien diferente. Las caras, que nunca dejaron de estar ahí, parecieron desperezarse. Nuevas formaciones se hicieron visibles, aunque solo le hicieran el tiempo necesario para ser fotografiadas y después marcharse. A veces, ni siquiera eso. Y llegamos a la primera década del nuevo siglo. Las caras de Belmez han seguido en el punto de mira. En el punto de mira del misterio, con polémica, con ilusión, con recuerdos y con la despedida de María Gómez de este mundo, en el que se encargó de servir de puente entre el misterio y la realidad. Gracias a María, las caras de Belmez son lo que son, el fenómeno paranormal más importante de nuestra historia y uno de los más estudiados, y sigue precisamente allí, entre las brumas del misterio, como generador infalible de preguntas. Preguntas que son, que si no nos hiciéramos, no sé exactamente hacia dónde caminaría nuestro mundo de hoy. Nos permiten abrirnos a nuevas realidades, romper en parte el yugo que nos ata a una realidad demasiado establecida, y nos permite soñar, lejos de disputas y aparte de aquellos a los que les duele darse cuenta de que no pueden controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Quizá sea esa la función de las psicofonías o de las caras de María en este mundo: hacernos pensar y evitar que nos oxidemos, y el futuro posiblemente no nos dé ninguna respuesta. Pues ya tenemos por aquí a nuestros contertulios de la noche, un poco armando ruido por aquí todavía, aposentándose. Ah, pasa Luis, tranquilo. Está por aquí Ricardo Hernández, don Luis Illana, por supuesto siguen con nosotros Fernando Moreno, Ángel González. Hoy no faltan las chicas, ¿eh? Hoy, como vengan a hacernos la auditoría de esta de la, mujeres. La equiparidad entre hombres y mujeres, va a ser que no. Por eso he dicho yo antes ahí el chiste feminista, porque si no, ya verás. Pues sí, hoy Ana Muñoz, Irene Fernández nos faltan, pero bueno, ya sabéis que tenemos a Marina Mora por ahí en la redacción, a Abril, a tanta gente maravillosa. Bueno, pues vamos a ir haciendo ronda de saludos. Aquí a mi izquierda. Vamos, que la audiencia está esperando ya que empiecen a hablar. Aquí a mi izquierda está, pues, el hombre del misterio, don Luis Iñana, nuestro hombre salido de la trampilla del sótano, que es de lo que va hoy el programa, de trampillas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí acabamos de hacer un pequeño. Un poco acelerado, pero bueno. Un pequeño homenaje a las caras de Velvet, para empezar. Recordando además un poco como introducción también el tema de las psicofonías. Ajá. El fenómeno paranormal más importante del siglo XX, como dijo Bender. Uh-huh. Y que además tuvo sus psicofonías asociadas, ¿verdad? Ya lo creo, el mundo de las caras de Velvet y las psicofonías van bastante de la mano. Más que cuando se presentaron en España en el año 71, pues al poquito de esa presentación ocurrió el tema de Velvet, o sea que han ido un poquito efectivamente de juntos. Uh-huh. Muy interesante, Velvet. Sí, señor, sí, señor. Es que son de estos temas de los que siempre hay que caer porque son básicos para entender el fenómeno o, bueno, los misterios de los que solemos hablar en el programa. Y aquí enfrente, un poquito a la izquierda, un calzón azul, don Ricardo Hernández, otro de nuestros contertulios habituales. Muy buenas noches. Es azul, ¿no? Sí, es azul. Yo estaba pensando cómo lo has visto. Buenas noches. Tiene mirada de rayos X. Es que es uno de sus... O la mirada sucia. Uno de sus poderes. Bueno, lo cortés no quita lo valiente. Claro, ¿no? Puede ser sucio y ser un superpoder. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Igualmente. Además que te puedo decir que las tertulias que solemos hacer contigo tienen mucho éxito. Hay mucha gente esperando ahí que volvieras. Bueno, se agradece el recibimiento. Intentaremos no quedar por debajo de las expectativas. Nada, bueno, eso seguro. Ya me pones un nombrete. Pues nada, Luis, la trampilla del sótano, toda tuya. ¿Toda mía? Toda tuya. Bueno, voy a subir un poco el micrófono, si acaso. A ver, se te oye bien. Córtamelo un momentito. Ahí está, oyéndose de fondo y tal. Ya coloca el micro, pone el derecho. Ahora, pues que ahora ya creo que mejor. Has pillado el micrófono flácido. Ahora mejor. El micrófono flácido que nunca falta en un estudio de radio. En un estudio de radio tendría que haber un micrófono flácido. ¿Por dónde empezamos? Esto de las psicofonías es un... Si quieres empezamos por el principio. Es uno saber. Podemos empezar por el principio, por dar un aviso. ¿Dando un aviso? Un aviso de... Bueno, estamos hablando de un tema delicado, un tema que para gente hipersensible puede ser difícil de llevar, ¿no? Un aviso de Germán de Argumos al respecto, podríamos tener. Ah, eso, si es con don Germán me parece perfecto. Es un habitual ya del programa, pero es que hay que ponerlo. Deberíamos ponerlo siempre que hablamos de misterio, esto. Este corte de Germán de Argumos en el año 85, precisamente en un programa en el que estaban presentes aquí don Ricardo Hernández y don Luis Iñana, que lo recordarán incluso con imágenes mentales. A don Germán escuchando, vamos, avisando de que es hipersensible uno, pues tiene que apagar la radio. El programa con Argumosa fue impredecible. Fue una cosa que nadie, ¿verdad, Richie? Nadie se figuraba que fuera a salir así. Pues lo hemos comentado en alguna ocasión, quedamos con él y le llevamos a la emisora, el hombre estaba pachucho, estaba malito, pero aún así pues aguantó una hora y media larga de programa. Y nos trajo una primicia. Y nos llevó la psicofonía. Yo creo que un poco antes y después. O sea, aunque con el tiempo, bueno, hemos sabido que las psicofonías pues no siempre eran palabras sueltas o cosas difíciles de identificar, pero que duraban segundos. Esa noche pues supimos que habían auténticas, ¿cómo decirlo?, sinfonías psicofónicas que podían durar hasta 10 minutos o incluso más. Y esa fue una sorpresa que yo creo que de alguna forma nos animó, pero sí nos dio un empujón importante, ¿no? Era como, sí, la camiseta es esta, la que quiero llevar, por la que quiero pelearme es esta, ¿no? Yo creo que esa noche estuvo muy bien. Yo creo que si hay que hablar de una psicofonía en la historia es esa. Es la psicofonía con mayúsculas. Es la psicofonía. Porque no hay otra cosa parecida que yo haya escuchado nunca. Uh-huh. Esa, no solamente por la longitud, sino por la cantidad de contenido que tenía. Uh-huh. O sea, que es que cuanto más la escuchaba, más te dabas cuenta de que había ruidos y voces en dos, tres y hasta cuatro o cinco planos diferentes, de forma simultánea. Entonces era impresionante, desde luego. Año 1985, esta sinfonía de 10 minutos. Yo me acuerdo siempre de tus comentarios, Ángel. Madre mía, yo todavía me acuerdo de la primera vez que la sinfonía en sí, y luego con los modernos aparatos que se pueden ver por ordenador, las curvas. Sí. Y me decía, Ángel, es que alucino, porque estoy viendo la curva vuestra de cuando estáis hablando por el micrófono y la comparo con estos picos. Dice, ¿verdad, Ángel? Sí, que comentaba de esa sinfonía. Impresionante. O sea, una grabación que... ¿Cuántos años tiene ya esa grabación? Fíjate. O sea, pues en el año 84, pues fíjate, estamos hablando de casi 25 años. Y es que es... Tiene una ecualización, bueno, tú como técnico de sonido también lo sabes, que es que se sale totalmente de la escala normal de la modulación de la voz de sí, además, la que podemos tener nosotros aquí ahora mismo, ¿sabes? Además es una de las cosas que los hipercríticos que rechazan todo decían por aquella época, ¿no? Que las psicofonías eran fácilmente reproducibles mediante trucos. Entonces, pues claro, una psicofonía en la que sale una voz que dice cuatro palabras, pues es fácilmente reproducible, pero una psicofonía de 10 minutos donde están sonando... tamaña cantidad de efectos diferentes niveles y cada vez que las escuchas oyes cosas diferentes. Es que es solo el coste en tiempo y en material para realizar esa psicofonía, todo para hacer un burdo fraude que no deja ningún tipo de beneficio, pues no tiene ningún sentido. Pues no, con lo cual cayó muchas bocas aquello, ¿no? Es el año 85, Edu. Sí, señor. Y de esa época, de ese momento, es la voz de Argumosa, que creo que ya la tenemos. Disculpa el retraso, no teníamos traspapel. Aviso a navegantes. Don Germán, te escuchamos. Si usted que me está escuchando es hipersensible, si usted que me está escuchando siente temor por estos fenómenos, apague la radio y acuéstese y duerma tranquilo. Porque no le garantizo de que esto último pueda suceder después de escuchar la experiencia, la cinta grabada que enseguida van a oír. Ya me parece oír la sonrisa de usted. Bueno, ¿cuántas veces en conferencias? Bueno, ya dejamos ahí. Estamos bien, el jaja ese que lo dice tan convencido que es que yo no lo pongo en duda. Vamos, o sea, yo le hago caso a pies juntillas, sí. Sí, ya te digo reírte, pero... Sí, hombre, aquella noche ya con... estando con él y de pronto pues le veías entrar en situación de esa manera y hablar de esa forma y claro, nos dejó un poco hipnotizar desde el primer momento, Dios mío, que no vamos a encontrar. Y ya cuando dijo una sinfonía de 10 minutos... Lo que pasa es que mucha frecuencia, pero luego nadie hace caso, ¿eh? Nadie apaga el aparato de radio, ni cambia de sintonía. Al contrario, es que sirve para la cosa de, claro, de escucharlo, del el morbo de escucharlo y decir qué es, qué es. Sí, pero luego quéjate al maestro Almero. Ya te digo. Luego cuando apagas la luz para ir a dormir, ¿te acuerdas? Sí, desde luego. Siempre hay que dar esa advertencia. Pero por otro lado, bueno, pero quédate. Nosotros te advertimos que bueno, pues tal vez sea un poquito fuerte, alguien se pueda asustar, pero por otro lado quédate porque merece la pena. Eso sí, no subas el volumen de radio demasiado porque si no los vecinos van a llamar a la policía a pensar que estás matando a alguien en tu casa. Probablemente. Comentabas antes de Marina. Marina Mora nos ha enviado un informe muy muy interesante sobre un poco el origen de la historia de la psicofonía. Si queréis, si os parece bien, empezamos por aquí. Siempre viene bien, ¿no?, dar un poquito de echar la vista atrás, como por un detalle importante. Siempre se piensa, y no es pensar mal, que quien el que se considera descubridor de la psicofonía fue Jürgenson, vamos, en el año 59. Lo único es que antes que Jürgenson hubo más gente que sintió curiosidad por el tema de las psicofonías, y en el informe que nos presenta Marina nos habla incluso del propio Thomas Alva Edison, cuando pues a finales del siglo XIX ya intentó registrar las vibraciones energéticas residuales de sonidos emitidos tiempo atrás. O sea, él estaba convencido de que podía inventar un aparato que registrara este sonido residual. y terminó, bueno, pues descubriendo la manera de grabar las voces de las personas, de los seres vivos, pero el intento es iba por otro lado. Es bueno, y también enlaza con eso que se cuenta de Marconi, que el descubridor de la radio, que en sus últimos años parece ser que se paseaba de noche con un velero que tenía, tratando de registrar extraños sonidos. O sea, ellos parece ser que ya estaban un poco con la mosca detrás de la oreja de que en los sonidos había un misterio, de que nos podían llegar mensajes o de que existía algún tipo de energía residual que quedaba en el ambiente después de la propia supervivencia de las personas. Se habla también del año 1901, cuando un etnólogo, W. Bogoras, en un viaje de trabajo en la investigación de determinados rituales en una región de Siberia, al parecer grabó en su fonógrafo una parte del ritual, un ritual chamánico, y en la grabación parece ser que se registraron una serie de voces que, según este investigador Bogoras, no pertenecían a nadie de los allí presentes. Algo parecido le ocurrió a un brasileño, a Oscar Dargonel. Dargonel incluso pensaba que el teléfono podía ser un buen método para ponerse en contacto con los difuntos. Y ha habido muchos casos, aparte de este, ¿no? Sí, llamadas y en contestador automático, cosas extrañas, ¿no? A finales de los años 40, Marcello Bacci, investigador italiano, grabó en su laboratorio, al parecer, coros de posibles espíritus e incluso lo que ha sido también una constante después en las psicofonías, que eran diálogos, preguntas y respuestas. Y también se habla de dos sacerdotes italianos, de Ernetti y Gemelli, reconocidos internacionalmente, que en 1952 grabaron, mientras estaban realizando unas grabaciones de cantos gregorianos, al parecer entre gregorianos se mezclaban voces que no sabían identificar. Y claro, pues Gemelli y Ernetti estaban, al parecer, muy en contacto con el Papa Pío XII, que se interesó mucho por el campo de estos fenómenos e impulsó a estos sacerdotes a continuar. Y esto es importante porque, al parecer, Jürgenson, en el año 59, tenía su conexión con el Vaticano. Al parecer había puesto sonido, si mal no recuerdo, Ricardo, algún reportaje encargado por el Vaticano. Y bueno, y en una de estas bandas sonoras que él trataba de buscar de manera natural en el bosque, pues al parecer persiguiendo el canto del pinzón, pues encontró con que había unas voces de personas, que era al principio, pues no supo tampoco saber a ciencia cierta de dónde llegaban. Hasta el momento que él escuchó una voz, después de varias intentonas, cuando ya vio que la cosa se repetía, que no parecía una casualidad, y salió una voz que él estaba convencido que era la de su madre. La voz de su madre, que le llamaba y que le animaba de alguna forma a ponerse en contacto, a seguir intentando grabar esas voces. Claro, entonces Jürgenson empezó a sacar su conclusión, y era si a través del magnetofón se podía de alguna forma conectar con lo que ya él consideraba un mundo de espíritus. O sea, ya se empezó a relacionar la grabación psicofónica con lo espiritual. Pero tendría que ser hasta la aparición unos años más tarde, porque hablábamos de Jürgenson en el año 59, ya de entrada la década de los 60, cuando otro investigador, perdón, Konstantin Raudive, se pone en contacto con Jürgenson. Se pone en contacto, tiene mucha incertidumbre por esas voces. Jürgenson ya había publicado incluso un libro en el año 67 que se llamaba Conversaciones por radio con difuntos, porque Jürgenson, aparte ya de la grabación, digamos, normal del magnetófono, había dado el paso de grabar a través de esos espacios en blanco, ¿no? De la onda corta, efectivamente. Se pone en contacto con Raudive se muestra muy interesado, pero quiere investigar, quiere tratar de conseguir una grabación, y después de varias intentonas, pues, lo dejan por imposible. Rodríguez se vuelve a marchar a su Alemania, a Bad Krossingen, a la Selva Negra, sin haber grabado ninguna psicofonía. con Jürgenson. Aún así lo sigue intentando y un día se encuentra, como nos contaba Germán de Argumosa en aquel programa del año 85, cuando prácticamente ya había desistido, pues una noche, mientras está escuchando una grabación, se encuentra con una voz que le saluda, que le llama por su nombre y le dice: hola Constantin, soy Margarete, ¿me reconoces? Y él al momento reconoce la voz de Margarete Petrovsky, que había sido una antigua secretaria suya, creo recordar, y que ya estaba fallecida. Fue un shock para Jürgenson, porque por una parte él ya acotaba el fenómeno psicofónico. O sea, la psicofonía es un fenómeno donde el experimentador graba, pero es un experimento absurdo, porque estamos grabando en silencio la nada. O sea, la psicofonía, cuando se está intentando, la premisa es hacerlo en el silencio más total y absoluto, con lo cual luego lo que se escucha, después de un análisis muy muy muy serio, en fin, muy, se supone que antes no ha existido, no ha estado ahí, tú no lo has escuchado. Como él decía, lo inaudible se hace audible, y por otra parte el misterio feroz, atroz, ¿no?, de que de momento te encuentres con la voz de alguien que reconoces, pero que esa persona ha fallecido. Claro, desde ese momento Raudive se hace un defensor a ultranza de la tesis espiritual, y él está convencido de que ha establecido un puente de contacto con el más allá a través de la psicofonía. Llega incluso a inventar algunos aparatos, buscando sobre todo el aislar el magnetófono lo más posible del exterior. Se habla de las jaulas de Faraday y se siguen consiguiendo psicofonías. El siguiente contacto es Hans Bender, como nos cuenta Marina Mora en su informe, que realiza varias pruebas junto a Jürgenson y junto a Bender. Junto a Raudive. Las primeras conclusiones a las que llega Bender son también muy importantes, porque dicen, las voces que consigue Raudive, que era políglota, hablaba varios idiomas, entre ellos el español, porque había estado estudiando un doctorado con Ortega y Gasset aquí en Madrid, dice, todas las voces que consigue Raudive son de los idiomas que él conoce. Dice, y las voces que se han puesto en contacto con Jürgenson son en sueco, que era su nacionalidad. Entonces Bender, que siempre fue un defensor de los fenómenos paranormales en la hipótesis mentalista, ¿no?, de telepatía, psicocinesis, llega a la conclusión de que de alguna forma la mente de la persona, de manera inconsciente, impregna la cinta magnetofónica a través de esos fenómenos, ¿no?, de la telequinesis, de la telepatía. Entonces se abre otra brecha, otro camino, otra explicación, que ya pues prácticamente hasta hoy han ido de la mano. La hipótesis mentalista de que el sujeto de alguna forma podía impregnar la cinta magnetofónica, y la tesis espiritual. La comunicación con el más allá. ¿Nos estamos comunicando con el más allá? ¿Nos estamos comunicando con algo, bueno, pues que está dentro de nuestra mente? Han sido siempre un poco las dos vertientes, pero hay otras, ¿no? Hay otras. Uh-huh. Hay muchísimas formas de intentar explicar el fenómeno de las psicofonías. Lo que tenemos claro es que no sabemos cuál es la causa, pero sí que podemos abrir un poco más ese abanico, ¿os parece? Hay quien dice, por ejemplo, que podría ser comunicación con extraterrestres incluso. Bueno, hay una, digamos, más extendida, que es, antes de entrar en temas un poquito más lejanos, uh-huh, entrar en temas más cercanos, que son temas históricos. Al parecer ha habido experimentos basándose en la teoría de que podría estar captando, como si fuera, por definirlo de una forma que sea comprensible, ecos del pasado. Uh-huh. Ha habido experimentos que han conducido a resultados positivos en este aspecto. Hubo un experimento que ahora mismo lamento no que mi memoria no sea capaz de recordar lugar y fecha exacta, pero fue en los años 70. Se realizó en unos laboratorios y consistió en tener a dos personas durante un tiempo aproximado de 2-3 horas manteniendo una conversación normal en una habitación. Una habitación controlada, con absorción o sea, lo que sería un estudio de grabación, por así decirlo. No llegar a una cámara anecoica, pero vamos, con absorción de material de absorción en las paredes, que no hubiese ecos, que no hubiese ningún tipo de interferencias exteriores, en fin. Y entonces se grabaron esas horas de conversación, no recuerdo exactamente si fueron 3 o 4 horas, y se mantuvieron esas conversaciones guardadas. A continuación se pasó durante un plazo de 2 días a mantener una serie de experimentaciones psicofónicas con la habitación vacía, también bajo control, y parece ser que se obtuvieron fragmentos aislados de esa conversación que se podían cotejar con las conversaciones que estaban grabadas. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el método que se usa para hacer psicofonías lo podemos usar también para a lo mejor ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que el error en que se cae en estos casos es el de siempre pensar que una explicación es única, claro, y que además una explicación para un fenómeno explica todo el fenómeno. Es decir, ninguna de las dos cosas es correcta. El hecho de que se produzcan este tipo de situaciones no implica que todas las situaciones sean achacables al mismo fenómeno. Porque cómo explicar entonces psicofonías en las que, como bien ha dicho Luis antes, se producen diálogos. Sí. Es decir, que se hace una pregunta, se esperan unos minutos y hay una respuesta a esa pregunta grabada en la cinta. Se siguen haciendo otras preguntas y se siguen obteniendo respuestas. Eso ya no explicaría, ya no valdría esa teoría. Claro, es que uno de los aspectos que suelen caracterizar a los fenómenos paranormales es ese punto esquivo que tienen. Cuando parece que alguien encuentra un dato que podría explicar en parte el fenómeno, es cuando aparece otro ejemplo, en este caso una psicofonía, que tira por el suelo esa explicación. Ya, pero los críticos ya sabes que esas cosas no las hacen caso. No, es que hay, o sea, los críticos solo aceptan las pruebas que encajan dentro de sus teorías. Uh-huh. Ese es el problema que tienen. Además hay otra cosa. Se han llegado a realizar psicofonías también en lugares donde ha habido célebres batallas. Uh-huh. Con lo cual los defensores de esa teoría dicen, pues estamos escuchando el ruido de la batalla, que se ha quedado grabado en las piedras o yo qué sé, vaya usted a saber, ¿no? Y dices, vale, pero a lo mejor estamos escuchando el ruido de esa batalla lejano, pero que no nos viene desde un punto de vista físico, sino que nos viene a lo mejor desde un punto de vista astral. A lo mejor esa batalla se está repitiendo a nivel astral, o está habiendo recuerdos, o han quedado impregnaciones de esa batalla, y lo que estamos grabando realmente no son ecos que se puedan grabar en una piedra, que sobre eso también hablaremos después, sino que a lo mejor estamos grabando evocaciones que se están produciendo en ese mismo instante, sobre un hecho del pasado, pero que se están produciendo esas evocaciones en el tiempo actual. Oye, son las 12:06, hemos pasado la hora bruja, podemos ir dando algún susto a la audiencia, ¿no? Con algún sonido. Sí, es lo mejor, porque es la mejor manera de ilustrar todo esto. De hacerse cargo del tema. Repetimos un poco el tema. O sea, la psicofonía es un fenómeno donde lo inaudible se hace audible. O sea, se pone a grabar un magnetófono en la más completa, en más completo silencio, aislándose. Se suele elegir una hora de la noche avanzada para ello. Se pone en posición de grabar. Se utiliza una cinta virgen para evitar posibles susceptibilidades de que pueda haber algún sonido, en fin. Una cinta, o ahora en esta época moderna ya empieza a haber otro tipo de aparatos que también parece que dan menos resultado, ¿no? Pero bueno, que sí que, a ver, sí que hay casos. Se deja unos minutos, no conviene dejarlo mucho para poder controlar mejor el tiempo de escucha. Rebobinas, y cuando se supone pues que no debería oírse nada, porque nada has oído, de pronto se escuchan sonidos a veces de un dramatismo y de un volumen tal que la duda ofende a la inteligencia. O sea, la duda ofende de... Y de pronto pues te puedes encontrar con cosas como la que imagino vamos a empezar a escuchar. Vamos a elegir, a ver, ¿qué podemos...? Empieza suavito. Empezamos suavito con algo vuestro o algún clásico. Es que aquí Radio Artesanal, vamos a darles la opción a nosotros. Piensa que hay mucha gente que a lo mejor nunca ha escuchado una psicofonía. Pues entonces, ¿qué le pondrías como primera psicofonía a esa gente? La preguntita. Yo no soy parcial, yo tengo dos que son mis preferidas. Una es tuya, que es la más rápida que conozco. Sí, la psicofonía más rápida de la historia. Es la más rápida de la historia. Esa puede ser buena. Esa puede ser buena para empezar. Es que esa me parece un poco fuerte. Un poco fuerte para empezar, pero bueno. Y la otra es la de algún Mozart. Esa hay que dejarla para luego. Venga. Entonces yo por eso digo que mi... no vale. A ver, mi opinión no vale. Vamos a ver. La mía te refieres a una que dice una palabra de 5 letras. Esa es muy fuerte, va a empezar. Por eso. Vamos a empezar con un clásico. Vamos a ver con una sinfonía. Una que nos dé nuestra cosecha. Eso. Pues, por ejemplo, ya que hablábamos de teorías, hay una psicofonía que trata de explicar de dónde vienen. Vamos, de hecho, respondía a una pregunta: ¿de dónde vienen estas voces? ¿No? Y respondía tal que así. La escuchamos para no distorsionar a la audiencia y luego decimos qué dice. Adimensional. Dice adimensional. Sí, la pregunta era cuál es el origen del fenómeno. ¿Cuál es el origen de las psicofonías? Y respondía adimensional. No tengo aquí el dato, creo que era de Darnell, ¿puede ser? Creo que sí, creo que sí. ¿De Sinesio Darnell, esta psicofonía? Sinesio Darnell. Casi nada, ¿eh? Una psicofonía clásica, se escucha un ruido de fondo del aparato y de pronto una voz que surge ahí, de que antes no estaba, por supuesto, y que contesta. Una cosa muy típica, de estas psicofonías de voz son que hay un ruido sostenido, que es el ruido de paso de la cinta, el ruido de fondo y demás, y normalmente se escucha un pequeño golpe, un rap, justo antes y a continuación de ese golpe es cuando comienza. Es verdad, es cierto. Además que eso se ve muy bien cuando ves el audio, lo ves con un editor de... Sí. Tipo, ves muy bien en el picómetro cómo se hace el onda, corte, como si abrieran la puerta, dieran el mensaje y cerraran la puerta. Hoy en día con los ordenadores es una gozada. Si hubiéramos tenido en aquella época, porque ahora coges, vuelcas la cinta al ordenador y pones todo el espectro de audio, y entonces ves dónde puede haber. Antes nos teníamos que escuchar pacientemente durante horas y horas, escuchar segundo a segundo cada cinta, era un rollo. Pero ahora vamos a ver, ves el pico y dices aquí, exactamente. Pues lo que comentábamos antes, esta psicofonía es el ejemplo típico de respuesta a una pregunta. Y además no da miedo, no es una psicofonía, es una voz rara, pero hay que pensar que la voz sufre una distorsión, por sea cual sea la causa del fenómeno, que no estamos discutiéndola aquí, sufre una transformación, una distorsión, entonces evidentemente da la impresión en esta psicofonía que hemos oído que al emisor de esa voz le cuesta pronunciar. Por eso lo dice muy lentamente. Sí, es además una tónica general en la psicofonía. Siempre se ha dicho que cuando te enseñan una psicofonía que se escuche muy bien, que hay que desconfiar. No, sí. Lo normal es todo lo contrario. Bueno, aunque ¿no? nosotros tenemos algunas... Quiero decir, que una cosa es que se escuche muy bien y otra cosa es, ¿cómo decirlo?, que se escuche con claridad, o sea, que las sinfonías tienen una modulación muy concreta, no sé cómo explicarlo, hay que oírlo, no es una voz, una dicción perfecta, no, es otra. También requiere educar el oído, como muchas cosas relacionadas con el sonido, hay que escuchar a veces, muchas veces, varias veces, con distinta tonalidad las sinfonías hasta que captas perfectamente todo lo que hay. Incluso se da el caso, nosotros nos ha ocurrido de escuchar inicialmente una parte de una psicofonía y no descubrir que detrás o al ladito justo hay otra cosa, hay otra frase o hay otro ruido que antes las primeras veces no lo captábamos. Es verdad, es cierto. ¿Oímos más? Pues venga. Ya que hemos abierto la caja de los truenos. Tengo por aquí una de un niño, también otro clásico, que dice: tengo miedo. ¿La escuchamos? Como suele saber todo, lo escuchamos tres veces. Se oye muy bajito, pero ahí está. recomendable escuchar este programa con cascos. Bueno, se escucha mejor. Se oye débilmente, pero ahí está. Está, creo que era de Argumosa, precisamente. Mm. Además, que se oye muy bien lo que decíamos antes de... El golpe. El clac. Sí, sí, esto es muy importante. Muy estas psicofonías, también por la antigüedad que tienen, se grabaron con magnetofones muy ruidosos. Estos monaurales, de los que el ruido de paso de cinta era brutal. Y bueno, lo que pasa es que al mismo tiempo se obtenían los mejores resultados con este tipo de magnetofones, y sobre todo una curiosidad con micrófonos piezoeléctricos, micrófonos cerámicos. Es decir, cuando empezaron a salir los primeros micrófonos como estos, los cardioides, los hipercardioides y demás, costaba mucho. Las psicofonías no salían con estos micrófonos. En cambio, con el típico trozo de cristal, era lo que era. Menos mal. De cerámica, ¿no? Lo que eran los micrófonos antiguos, que no se salían con perfección. De todas formas, esto es curioso porque, digamos que, aceptando la posibilidad de que las psicofonías sean un fenómeno de comunicación con otras dimensiones, el más allá o lo que sea, está dentro del fenómeno de la transcomunicación. Y todo lo que está dentro de la transcomunicación mejora con la práctica. Es el caso de las ouijas. Sabemos que al principio una ouija... te puedes tirar horas y que no salga nada, y luego ya conforme vas haciendo ouijas ya llega a ser un momento que es prácticamente llegas, te sientas, dejas el bocata, pones el dedo y ya se está, lo vas moviendo, ¿no? Pues con el tema de las psicofonías pasaba lo mismo. Las personas que han investigado estos fenómenos y que se han acostumbrado a trabajar mucho y experimentar mucho con ellos han llegado ya a conseguir psicofonías de forma rápida sin necesidad de micrófono, lo cual también es un punto importante, y con cualquier tipo de magnetofono. Con lo cual, hay que pensar que esa práctica, no sé si es que abre un canal o mejora una comunicación o algo se está produciendo, el hecho de que es un factor importante que la práctica influya en los resultados. Claro, es que a lo mejor del tema de los aparatos antiguos también nos abre otras dos posibilidades con respecto a las psicofonías. Una podría ser simplemente el hecho de que un aparato antiguo que tiene a lo mejor más ruidos, más interferencias, pueda generar ruidos que se interpreten, psicológicamente hablando, como una voz entendible de alguna forma. A lo mejor bueno, en ese ruido que pueda generar un aparato anticuado, pues puede juntarse dos sonidos que nos recuerden a algo y la mente ya hace el resto. Pero nosotros tenemos una en nuestra colección particular, que la tenéis ahí, seguro, que fue obtenida en un aparato sin cabeza al grabador. Eso es. Y eso sí que, a ver quién me lo explica. Luego la escuchamos. Pero pues podría estar también un poquito la mente funcionando para interpretar un sonido extraño, un sonido casual, como una voz. Sí, pero eso en esos casos se nota, o sea, la sugestión. Tú tienes ahí casos en los que oyes personas, ves, dice no sé qué, dice no sé cuánto, y tú, sí, hombre, sí, anda, tómate un refresco, descansa, relájate, ve una peli. Sí. Hay gente que se sugestiona enseguida, eso es normal. Nosotros hemos visto casos personales con gente que nos decía, no, ¿ves cómo se oye? No, lo siento, pero no se oye nada. No se oye nada. Me recuerda un poquito, volviendo al tema de Belmez, de caras que se veían en el, claro, el suelo, lo veían hasta los niños, los niños pequeños que no sabían hablar aún y señalaban las caras, y otros investigadores que se afanaban por ver donde no había. Y ahí sí, desde luego, el cemento jugaba con sus claroscuros y tal, tú veías, hay un caballo, ¿qué caballo? Y yo no veo nada. Hay un elfo, ¿qué me dices? Un guardia civil. O sea, comparar con la pava, con el padre y el hijo, pues con las psicofonías igual, o sea, hay algunas voces que son tan claras, bueno, digo, oye, bueno, dígame usted que es un fraude y lo podemos discutir, pero no me diga que esto es un juego de mi mente, porque la voz está clara. Y luego, pues sí, efectivamente, cuando puedes llevar una hora o dos horas escuchando grabaciones y oraciones con ruido de fondo, pues puedes tener alguna duda, pero es lo que decía Ricardo, la persona que ya tiene cierta experimentación, ¿no?, con estas cosas, sabe distinguir perfectamente, y cualquiera que se enfrente un rato a escuchar, o sea, que hay cosas que son demasiado claras. Además, hemos escuchado dos, bueno, la segunda no estaba muy clara, pero vamos, daros cuenta de que estamos escuchando las más suavecitas. Luego ya veréis cómo nos vamos metiendo en psicofonía, claro. Y que algunas damos fe de ellas porque las hemos obtenido nosotros, con lo cual, claro, el tema de la sugestión, o de que son manipulados los animales del campo, como decía, como hubo también alguno, o que eran sonidos de una emisora de radio que se colaban. Yo creo que la propia audición de esos sonidos Está claro. Echa abajo. Hay cosas que son indiscutibles. Exacto. Y que empeñarse en discutir es simplemente ser cabezón ya. Y negar por negar. Y el otro elemento que quería comentaros respecto de la antigüedad de los aparatos clásicos es el hecho de que, bueno, la cinta magnetofónica, el funcionamiento que tiene para grabar algo es que los componentes magnéticos que hay dentro de esa cinta cambian de posición, se ordenan de determinada manera para formar un sonido. En este caso, bueno, lo normal es que lo haga un cabezal grabador de un aparato de radio. Lo que ocurre entonces en una cinta magnetofónica es que de repente, sin saber por qué, se reorganizan esos elementos magnéticos para dar lugar a una voz. Ahí estamos hablando a lo mejor de un efecto ya no solo que se grabe un sonido, sino que haya algo material que está interviniendo en algo físico como es una cinta magnetofónica. Es evidente, y además se piensa que tiene origen electromagnético, pero entonces, ¿cómo explicarías las psicofonías obtenidas en jaulas de Faraday? Cuando se supone que la jaula de Faraday aísla completamente de cualquier tipo de influencia externa electromagnética. O, como explica nuestra famosa psicofonía de que se grabó en un aparato sin cabezal grabador. O sea, no tiene explicación. Porque ahí no había la posibilidad, no existe ese cabezal. No es que no le dimos a grabar, es que el aparato donde se grabó esa psicofonía era un reproductor simple, llano y duro de coche, que no tiene cabezal de grabación incorporado. Sí. Con lo cual es imposible que se grabe eso. Quiere decir que ha habido algo externo que ha influido sobre esas partículas, como bien has descrito, y ha grabado esa, vamos, las ha ordenado para que aparezca esa voz grabada. Pero claro, si fuera un fenómeno aleatorio, tú lo que dirías sería un ruido, ¿no? Una interferencia. Claro. Como cuando estás hablando por teléfono y de repente y es ¡ksh! Pues eso que es un ruido, una interferencia. Eso es un sonido aleatorio, sonido de ruido blanco o de ruido rosa. Bueno, si es aleatorio, ruido rosa. Pero no puedes decir que en ese ¡ksh! Hay una voz que dice mañana a las 10 quedamos. ¿Por qué no? O sea, por mucha imaginación que tengas. Sí. ¿Me explico? Pero si tú estás haciendo una grabación y de repente se te mete una voz que te cuenta una historia y dices, madre mía, ¿qué es esto? Eso no es aleatorio. Pero claro, lo complejo del fenómeno es que ahora también llega uno con una grabadora de MP3 y aparece también. A lo mejor menos, pero siguen apareciendo. Fíjate que incluso con el tema de la tecnología, pues se ha hablado mucho. Incluso en la época de Rowdy Bell intentó en los años 60 hablar con técnicos de la NASA, porque propuso que si con magnetófonos, digamos, pues prácticamente caseros, por así decirlo, se habían conseguido esas grabaciones, ¿qué se podía lograr con los micrófonos y con el aparataje del programa espacial norteamericano de aquella época? Incluso recibió la visita en su casa en los años 60 de dos técnicos de la NASA que escucharon con mucha atención las grabaciones, que dejaron caer que el programa espacial estaba interesado en esos sonidos, pero que, bueno, como suele ocurrir en estos casos, no dieron mayor explicación y dejaron al pobre Rowdy un poco con el caramelo en la boca. Él siempre se preguntó, como dice el informe de Marina, ¿no? No era muy probable que los aparatos ultra perfeccionados que formaban parte del equipo de las naves espaciales pudieran registrar también voces de este tipo. Y seguramente lo registrarían. Y seguramente habría mucho misterio. Hay una diferencia además, que es un punto importante. Tú has mencionado, Eduardo, lo de los MP3. Tienes que pensar que los MP3 son aparatos digitales. Es decir, en ningún momento solamente el sonido pasa a ser analógico en el momento que sale por los cascos. Hasta ese punto, antes de ese punto, todo lo que se está manejando son unos y ceros, realmente. Entonces no es el mismo comportamiento, claro, que el sonido como onda, que es el que estamos trabajando cuando trabajamos con sonido analógico. Por eso los aparatos convencionales, ahí sí que hay una lógica. Es decir, ¿por qué no funciona tanto en los digitales? Pues porque no estás trabajando el sonido como onda, sino como digitalización binaria de unos y ceros de una serie de datos analógicos convertidos. Entonces, evidentemente, cuando tú estás grabando, ya estás grabando de forma directa a digital, no lo estás convirtiendo. ¿Me explico? No estás procesando analógico y después convirtiendo a la digital. Sí. Que es lo que se ha hecho ya previamente. Claro. Entonces, esa puede ser una explicación de que, desde luego, el fenómeno tiende más hacia el fenómeno de sonido como onda que la información del sonido distribuido como gama de bits. Pero aún así sigue apareciendo. Sí, pero claro, más difícilmente. Pero el hecho de que siga apareciendo, aunque sea menos, pues ya indica que, bueno, a lo mejor le cuesta más. Es que yo no creo que haya una explicación solo para el fenómeno, claro, es lo que siempre he defendido. Yo creo que hay distintos orígenes del fenómeno y distintas explicaciones del fenómeno. Es lo bueno que tiene esto, que es amplio. O sea, no podemos circunscribirnos solamente a una. Lo que no podemos decir es, pues, Esto es un tema de transcomunicación con espíritus, vale, pero hay casos en los que no, hay casos en los que parece ser que podemos grabar sucesos históricos que hayan ocurrido fehacientemente. Ahora decir, pues no, esto es la mente. Bueno, pues ha habido casos en los que las contestaciones no tienen nada que ver con los conocimientos que pueda tener los asistentes a la sesión. En fin, tiene que haber distintas explicaciones para el fenómeno y distintos orígenes. El abrazo del oso es lo que estás escuchando esta noche, pues aquí en la hoguera de la radio, tan tranquilos, tan a gusto. Bueno, tan tranquilos no lo sé, estamos un poco tensos con el tema, pero estamos disfrutándolo. Nosotros no, los que vivan, ahí ver que nos ponen ahora. Pero ya les hemos avisado, les hemos dicho que se pongan la sábana y eso para estar protegidos. Lo malo es que no sé si se habrán puesto la sábana por la cabeza. Bueno. No sé si se han puesto por la cabeza, lo que se harán es fantasmas directamente. Bueno, que si queréis participar, evidentemente tenéis los micrófonos abiertos a lo que queráis. El correo electrónico, por ejemplo, correo@elabrazodeloso.es y el teléfono el 915053529, 915053529. Siempre abiertos, en directo o el correo electrónico a lo largo de la semana, si os vais descargando el programa también lo podéis usar, por supuesto, para cualquier tipo de pregunta. Hemos escuchado ya un par de psicofonías, estábamos manejando cuáles son algunas de las teorías que rodean a este fenómeno de las psicofonías. Hay todavía alguna cosita que se nos queda en el tintero, Luis, como por ejemplo, parece ser, y hay gente que lo defiende, que muchos de estos fenómenos se producen en lugares donde ha habido una gran tensión psicológica, hechos duros, algún tipo de hecho luctuoso en el pasado. Esto nos habla de otro de los clásicos de las psicofonías, que es la impregnación, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que muchos fenómenos paranormales estaban vinculados a lugares donde habían ocurrido sucesos trágicos. Eso es cierto. Es cierto y además creo que es así. O sea, por desgracia, la relación dolor y fenómenos paranormales ha sido una constante. Entonces, la posibilidad de que un magnetófono pudiera recoger, registrar de manera de como registro de eso que había quedado impregnado después de un fenómeno de estas características, un asesinato, un crimen, una violación, es muy interesante. Pero lo que decía Ricardo, bueno, y si lo que estamos registrando no es ese eco, sino un suceso que sigue reproduciéndose de alguna forma, lo que es el espectro, el espectro en el sentido de algo que sigue recorriendo noche tras noche el lugar donde sucedió algo, ¿no? Es un misterio. Pero eso contribuye con los famosos aniversarios, ¿no? Cuando se produce el aniversario de esos hechos que mencionaba Eduardo, es cuando se produce un incremento, en muchos casos, no digo siempre, se produce un incremento de la actividad paranormal, y esas noches son las noches buenas para hacer psicofonías, porque evidentemente la probabilidad de éxito es mucho mayor. Es cierto, o sea, y es más, cuando se lleva un tiempo investigando estos fenómenos, de alguna forma también te familiarizas con esa, entre comillas, energía que haya podido quedar después de un suceso violento, y hay algunas veces, tú lo has sentido, Ricardo, en alguna investigación, de entrar en un sitio y dar ganas de salir corriendo, ¿sabes? Sí. Y se notaba que algo todavía rondaba por allí, fuera lo que fuese, ¿no? Fuese energía, fuese recuerdo, fuese... En otros tiempos, cuando era más sensitivo y esas cosas. No, oye, pero Ricardo nos ha puesto la golosina en la boca y yo creo que... Hombre, no sería mal a lo mejor hacer una pausita musical, tal vez, para relajar un poco el ambiente. Pero nos ha puesto Ricardo de la golosina de esa psicofonía que se consiguió en un aparato sin cabeza grabadora. Y yo creo que puede ser un buen comienzo de todo lo que puede venir después. Sí, sí, sí. Poneros en situación. Venga, vamos a contar la historia. Es importante. Es muy importante. Un amigo nuestro regresa a su casa en el coche. Con muy buen gusto musical. Va escuchando. Música de profesión. Una cinta de las antiguas en el cassette del coche. Uh-huh. El cassette del coche no graba. No, evidentemente. Obviamente. No graba y está escuchando una canción de Gary Moore. Y al volver a casa, pues ha quedado a medias, quiere seguir escuchando la cinta. Rebobina y empieza a escuchar de nuevo la grabación, la canción que venía escuchando en su coche. Cuando de pronto la música, la guitarra de Gary Moore cae a plomo y de pronto se escucha una voz. Una voz hasta que termina su mensaje y la guitarra, como vais a escuchar, vuelve otra vez a primer plano. Es algo que suele ocurrir mucho en las sinfonías también. Parece que el sonido de fondo baja. Casi es un movimiento como de mesa de mezcla. Sí, sí, sí. Bajas la guitarra, se oye la voz y subes otra vez la guitarra. Lo mejor, como siempre, es oírlo y tal vez luego descifrar lo que dice. Pues ahí lo tenemos, a Gary Moore con la guitarra, y luego deja pasar una voz muy, muy extraña y, bueno, sugerente. Bueno, ya lo hemos escuchado tres veces. La pena es la calidad. Digamos que esta grabación se perdió mucho, la cinta era vieja. Okay. Y bueno, pues aunque la hemos escuchado con tres ecualizaciones diferentes, no se conserva lo que es lo que dice la voz, pero si os dais cuenta, dice una frase bastante larga. Sí, de hecho una de las palabras que mejor se entiende es esa frase. Una frase. Una necesidad, parece. Una necesidad, parece que dice al final. Sí, una frase, una necesidad. La frase o no sé qué. Empieza con no es, recuerdo que no empieza es. Diciendo no es, no sé qué, no sé cuántos, y termina diciendo así como una frase, una no sé qué y una necesidad. Escuchamos otra vez, ¿eh? Sí. Ahora que hemos dicho más o menos, evidentemente no queremos sugestionar a nadie, no. Pero también puede ayudar un poquito. Yo en la segunda parte entiendo una frase, un deseo, un deseo, una necesidad. Algo así es lo que nosotros interpretamos en su momento. Porque nosotros teníamos el original de esta psicofonía en alguna parte. Y la duda era si antes de una frase se refería al demonio. Parece que dice algo que puede recordar del demonio, una frase, un deseo, una necesidad. Recuerdo que nunca nos llegamos a poner de acuerdo sobre esa parte de la psicofonía. Claro, porque ¿qué es lo que se suele hacer para sacar conclusiones al respecto de lo que dice una psicofonía? Por eso hay casos que no es tan fácil, no es tan sencillo. No, y además el lugar no se obtuvo esto de repente en un coche. O sea, ¿qué sentido tiene? Es que es una psicofonía rarísima. Por eso siempre la mencionamos, porque rompe moldes y rompe con muchas de las teorías que dicen que esto es la mente o que es la... pues que estamos... en este caso cualquiera diría, eso es que se os ha metido radio taxi, ¿sabes? Pero dices, vale, en un aparato que no puede grabar cabeza de grabación, pues más jodidillo el tema, ¿eh? Vamos, si los radio taxis fueran haciendo esto, imagínate la que liarían con las cintas magnéticas de los bancos, que lo siguen usando, ¿eh? Las cintas magnéticas de los bancos. Pues nada, yo creo que sí, ahora sí, Ángel, es el momento de relajarnos un poquito. ¿Cómo vas? Yo estoy esperando todavía lo que tiene que venir. Estoy expectante. Oye, adelantamos un poquito. Ya llevábamos mucho tiempo, una temporada, recibiendo muchísimas peticiones de radiar o de incluso dar y distribuir la psicofonía de Argumosa, la de los 100 minutos. Ya hemos respondido a todo el mundo que no es posible, no está en nuestra mano. Pero sí que podemos hablar un poquito de ella y poner un pequeño fragmento del final. Luego lo escucharemos. Para ir adelantando un poquito a la gente. Vamos a poner 11 segunditos del final de la psicofonía. Y luego ya hablaremos un poquito de ella. Así que si alguien está interesado en algún dato concreto o quiere hacernos alguna pregunta, pues repito, los teléfonos 915053529, 915053529, o el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Estamos abiertos a cualquier pregunta, porque darla, distribuirla no podemos, no está en nuestra mano, no es nuestra, no somos la familia. Digamos que la tenemos un poco por casualidad, por decirlo así. Cierto. Pero sí podemos responder a lo que haga falta. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo que la tenemos porque se emitió en el programa que hacemos nosotros, y nos la cedió el propio Germán de Argumosa, la trajo para ponerla en ese programa. Pero nada más. Exactamente. No podemos darla. No es nuestra, no la hemos obtenido nosotros, con lo cual no tenemos los derechos de copyright. Y más cuando el propio Germán de Argumosa posteriormente no la quiso poner. No la quiso poner, efectivamente. Tuvo tiempo de hacerlo y no. Esa es una decisión que siempre respetamos. Y pues, desde luego por nuestra parte no ha salido... Nunca se ha emitido entera, no. Nunca. Además aquí en el programa tampoco se ha emitido nunca entera. Uh-huh. Y ahora pues lo que tampoco queremos es poner ningún trozo que luego pueda aparecer en cualquier sitio, ¿no? Pondremos un trocito como siempre. Eso sí. Y hablaremos un poquito de ella. Vale, pues vamos a escuchar un poquito de música. ¿No tenemos música? Está buscando Fernando algo de Gary Moore para dar continuidad al tema. No tienen nada de los Psychophonics. Uf, menos mal, vamos a respirar un poco. Después de la música, más. Yo hubiera puesto Stairway to Hell. Juego embrujado. Sí, es que no me esto, hay que leer el guión. Venga, nos vamos con un poquito de música y luego volvemos. Relajaos, cogeros esa sábana que ahora viene lo fuerte. Ánimo. Aquí seguimos, 12:39 de la noche, el abrazo del oso con uno de los temas clásicos del programa, las psicofonías, Ricardo Hernández, Luis Illana, Ángel González, Fernando Moreno y el que se habla, Eduardo Moreno, pues disfrutando de la radio de toda la vida. Llevamos muchos años haciendo este programa de psicofonías, ¿eh? De algún modo, nunca igual, pero recordando viejos momentos. Es momento, yo creo, que de recordar alguna que otra psicofonía más. Luego hablaremos un poquito de cine y también pondremos ese trocito de la psicofonía de Argumosa. Vamos con alguna vuestra. Vamos de lleno. Bueno, no, vamos a empezar. Estaba pensando en una un poquito más light. La tenemos por ahí preparada, me parece. Y tiene nombre de mujer esta psicofonía. Creo que se produjo en Galicia. Y era una tal Marimar que pasaba por allí, ¿verdad? Contamos un poquito la historia, cómo se produjo esta psicofonía en la que aparece el nombre de mujer. Sí, bueno, esta Marimar era una de las habitantes de la casa. Entonces en esa casa pasaban cosas. No vamos a extendernos ahora en contar toda la película porque la verdad que es larguísima. Pero bueno, basta decir que nos fuimos para allá con todos los bártulos para investigar todo lo que estaba pasando allí, que tenía un historial pues muy de película de terror. Y entonces hicimos varias experiencias de todo tipo, y claro, por supuesto, entre ellas las psicofónicas, que es lo que nos ocupa hoy. Y entonces, pues, en una de las intentos que hicimos, lo que hacíamos para evitar cualquier posible influencia por nuestra parte era salir incluso de la casa. Entonces, en una de estas, pues cogimos, dejamos el cassette, lo fuimos poniendo en distintos lugares de la casa. Este lo colocamos concretamente en el pasillo, si no recuerdo mal. Y en una mesita que había en el pasillo, en un extremo del pasillo. Y a los pocos minutos de estar nosotros fuera de la casa, sin nadie presente dentro de ella y nosotros alejados de la casa, pues se escuchó esto que vais a oír. Venga. Veces, distintas formas de escucharlo para aclararlo. Sí, todas estas psicofonías lo que nosotros hemos hecho es copiarlas a otro medio y ecualizarlas, probarlas con distinta ecualización para distinguir mejor, ¿no? En este caso no hay duda, lo que dice claramente es Marimar. Y era una de las habitantes de esta casa, donde vivían exactamente, si no recuerdo mal, cuatro personas. Y además que, pues, lo que decías, nada más grabarse esto, aparecía Marimar por allí justo al final de la grabación, ¿no? Sí, esto creo que fue al final, pocos minutos antes de que volviéramos, de que regresáramos. Sí. Además, claro, Marimar, pues era una de las personas que vivían en la casa, pues fue la primera en entrar. Se escucha la psicofonía y un rato después, a nosotros entrando, y claro, la persona que entraba era Marimar. Nos hizo gracia porque parecía que lo estaba anunciando, que sí, como si era, lo estuviese llamando. Exactamente, eso también se ha producido bastante. Y era el este. De esta misma casa tenemos alguna más. Hay un par de ellas. Hay una muy impactante, en el espejo del baño. Sí, esa es la que decía Ángel, que es una de las que le quita el sueño. Pero una la más larga, digo yo. Ah, no, él sí. Se refiere a la corta, que es la más rápida. No, es que la otra, la de lo intento pero no puedo, también está muy bien. Esa también la tenemos. Esa está muy bien, esa se obtuvo en la misma casa. La misma casa. Sí, vamos a escucharla, parece que es esa. Sí, no, pues lo escuchamos. Dejamos el cassette al lado de un espejo. Sí, era porque en ese baño habíamos notado algo. Había notado presencias y además había habido fenómenos en ese baño en concreto, en ese cuarto de baño. Además recuerdo que la casa tenía dos cuartos de baño y solamente ocurrían cosas en este. ¿Fenómenos como, por ejemplo? Bueno, pues hasta el punto de que a una persona que se estaba duchando la habían empujado y la habían tirado al suelo. Y la habían empujado además repetidas veces. Y luego, pues, yo en aquella época era un poquito más sensitivo que ahora, que soy una especie de ladrillo andante. Y, bromas aparte, noté muchísimas cosas allí. Y no era yo la única persona, ¿eh? O sea, no había bastante. Entonces fue el punto, o sea, fue uno de los sitios donde dijimos aquí tenemos que probar y fuimos probando. Uh-huh. Prácticamente todos los sitios que probamos hubo positivos, pero este es bastante impactante. Pues venga, lo escuchamos. Intento, pero no puedo. Al final, sí, bastante claramente. Sí, y además, es la parte forma que, desgarradora. Es la parte que, no sé, que mejor se escucha. Sí, totalmente desgarradora. Antes se oyen varias voces, como un poco de si hubiera un mare magnum de gente. Luego hay una voz masculina bastante potente que dice: ¡vamos, venga! Y lo último que se escucha es esta voz de mujer que dice: lo intento, pero no puedo. Así como, como muy. Sí, sí, sí. Lo intento, pero no puedo. Sugerente, ¿eh? Sí, sí. Claro, encontrarse esto en un sitio así. Me acuerdo que nos dejó muy impresionados. O sea, pues sobre todo el dramatismo de la voz. O sea, no sé, te haces a la idea de lo que decíamos antes. Bueno, si es una energía residual, ¿qué pudo ocurrir aquí? O si es algo que se repite, ¿qué es lo que se está repitiendo delante de tus narices y no eres capaz de verlo, no eres capaz de afrontarlo con tus sentidos, ¿no? Y sin embargo, pues un aparatito te sirve de puente entre las dos cosas. Aún hay una tercera grabación. Yo creo que es buen momento para escuchar. ¿La más rápida de la historia? Es una psicofonía rápida y es deliciosa porque por muchas cosas. Se escucha el clic del botón de grabación. Inmediatamente se escucha el chasquido. Ese chasquido, o sea, es que tiene clásico. todos los componentes del abanico psicofónico, como diría Gómez Puma. Y la voz de Ricardo. Se escucha la psicofonía y se escucha la voz de Ricardo, que estaba fechando, estaba datando el momento. No sé si dices noche del miércoles o noche del viernes, nunca me acuerdo. Noche del viernes. Sí, lo sé. Se la sabe bien. se la tiene estudiada. Sí, sí, sí. Es que siempre hacíamos lo mismo. Llegábamos, poníamos el casete en el punto elegido, todos preparados, venga, pues ahora le damos a grabar. Lo primero que hacíamos era decir noche del viernes, día tal, de tal, de 1900 tal. Y ya está. Y ya, si había alguna pregunta la decíamos, y si no, pues decíamos, dejaremos la cinta grabando tantos minutos. Uh-huh. Y ya está. Y claro, lo que no se esperaban. Esta vez lo que ocurre es que no esperó a que yo dijese nada, claro. Directamente saltó. Nada más darle, ya se le ganas de hablar, dijo: aquí sí. Salgo yo primero, vamos. Se le veía con ganas, sí. Pues venga, escuchamos la psicofonía más rápida del mundo. No se del bien. Y es que no hemos avisado que era así de dura este momento de susto total. Claro, ¿qué piensa una persona cuando se pone a grabar con espíritu científico y le salta una voz Mori con esta entonación? Sí, además como bien, muy amenazante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues no pasa nada. ¿Qué se pasa por la cabeza? No, diciendo, mira, otra para la colección. Y además es que precisamente nosotros lo analizamos con nuestra mente analítica. Como ha dicho Luis, dijimos, mira, tiene todos los... O sea, si alguien intentó asustarnos con esto, lo que consiguió fue quedarse frustrado, ¿no? Porque nosotros empezamos a decir, fíjate que se escucha el rap, que se escucha el no sé qué, o sea, que tiene todos los componentes perfectos de las psicofonías tradicionales, ¿no? Uh-huh. O sea, que nosotros convertimos la amenaza en una especie de fenómeno de estudio. Y es como hay que acercarse a estos temas, claro. Hay que dejar un poco de lado las hipótesis y estudiarlo fríamente, porque si no, además, uno se puede perder en lugares poco recomendables, ¿no? Es inolvidable. Además, yo me acuerdo como si fuera ayer. Estuvimos presentes en esos minutos de grabación. No nos movimos del lugar y fuimos un poco egoístones. No nos fuimos con los demás, sino que la escuchamos Ricardo y yo allí mismo. Y fue tan rápido que no hubo momento ni para asustarse, o sea, fue una sorpresa. Oye, ya, que ya está ahí, que mira. Que... Y además evidente, clarísima. Y además fue curioso fuerte. Porque en esos, o sea, aunque tuvo prisa, pero fue la única voz que se registró en esos minutos de psicofonía. O sea, sí. Nos dejó con el... Nos dio la alegría de la aparición, pero hasta ese otro lo intento, pero no puedo, que fue yo creo la segunda. Uh-huh. pero la rapidez, el mensaje, todo, la claridad, vamos. Tenemos una muy similar también en Buen Día, ¿te acuerdas? Pero en esta no tiene sentido porque también es una voz muy parecida, o sea, no se parece la voz, pero quiere decir que también es al principio de darle y dice algo así como Amai, pero nunca hemos entendido qué quiere decir con eso. Esa la tenemos por ahí también grabada, me parece, ¿no? No estoy seguro. Tenemos varias de Buen Día. Una que es Amai o algo así. No, tenemos algunos ruidos de pasos de Buen Día. Hay una de Buen Día que fue similar. Fue también dar a grabar y soltó antes de que yo dijese, o sea, antes de que dijéramos. No, pues esa creo que aquí no la tenemos. No la tenéis. Luego miramos a ver. Muy bien. Pero bueno, vamos a enganchar un poquito con el cine brevemente, porque el cine, que es uno de esos lugares comunes de la sociedad actual, donde se tratan todos los miedos, todas las inquietudes del ser humano de este siglo pasado y del que ha empezado, ha tratado también el cine. A veces se pervierten y se corrompen. Lo lleva un poco al límite. Lo que decía, comentábamos antes fuera de antena, de eso es lo típico de esa ambientación gélida cuando se supone que hay algún espíritu cerca o de ese tipo de cosas, que no tiene por qué ser siempre una reacción de baja temperatura, que también podría ser todo lo contrario. Pero sí hay otras que no lo pervierten y que dan pinceladas, como por ejemplo lo que comentabais antes de la Ouija. Y es que siempre me viene a la cabeza cómo empieza El Exorcista. Bueno, El Exorcista no empieza con eso, pero cómo el canal que utiliza el demonio para meterse en Regan es a través de la Ouija. Y la verdad es que siempre me resulta curioso, porque es una cosa que se toma como muy a la ligera, como un juego, como un entretenimiento, pero es muy peligroso. De hecho, si queréis, eso se puede hacer un programa sobre ese tema, sobre la transcomunicación en general, sobre las formas de comunicación espírita. Sería un buen tema para tratar, porque hay mucho que decir sobre todo eso. Sí, porque eso, digamos que abre una puerta, pero no sabes quién te va a estar al otro lado de la puerta. Efectivamente, es como... Yo hay una cosa y una comparación que utilizo mucho para que la gente entienda. Ahora los símiles que más se llevan son los símiles modernos, de estos de la cibernética, ¿no? Del mundo cibernético. Entonces dice, a la gente que le quieres explicar esto, dices, tú imagínate que entras a un chat desconocido, a un canal donde no conoces a nadie, y entras allí por las buenas. Lo mismo, el canal está vacío y no hay nadie, que lo mismo hay un colgado que lo único que dice son tonterías, que te encuentras una charla muy animada sobre cualquier tema. Bien, pues usar la Ouija es un poco como entrar a lo loco en un chat desconocido. Es una habitación donde no sabes quién hay. Y además la gente se identifica con nicks que no son sus verdaderos nombres, con lo cual realmente la Ouija es muy parecido a eso. Es una buena forma de compararlo para que la gente nos entienda. Lo que pasa es que, claro, ya si se lo comparas con un chat, ya dices, va, esto lo hago yo con la gorra. Y No, por eso te digo que evidentemente lo mismo que tú puedes entrar a un chat y encontrarte con gente colgada, con gente peligrosa. Hombre, el chat no te va a pasar nada, no tiene efectos secundarios en tu ordenador, pero sí los puede tener, porque también puede, claro, también te pueden meter algún tipo de troyano, te pueden meter algún tipo de backdoor que te puede fastidiar, o sea que... O te puede engañar, te puedes dejar llevar psicológicamente, meterte en un mundo que te metes tú mismo, que también tiene muchos paralelismos con la Ouija. Exactamente, pues digo que sí es comparable en ciertos aspectos, claro. O sea, la Ouija hay que controlarla, el problema es que se ha vendido como un juego. La mitad de la gente dice que es un juego y la otra mitad dice que es mentira, con lo cual ni una cosa ni la otra. Simplemente es un fenómeno extraño que no se tiene explicación, pero que funciona. Y la cuestión está en que, como todo lo que no se controla y no se conoce, pues hay que tomarlo, cogerlo con pinzas y con cuidado, y de una forma pues lo más cautelosa posible. Sí, pues luego también estaba lo que estábamos comentando, porque aquí al hilo de esto Luis me sugirió tres posibles películas para abordar un poquito esta noche. Lo vamos a dejar ahí, pues tampoco quiero que nos metamos mucho. Tú métete. Porque había otra que era la de Frequency, que esa iba un poco con el hilo de... del pasado. Sí. Conectar el pasado o mundos paralelos, quizá, lo que estábamos hablando antes de cosas que se han ocurrido, que se están reviviendo en otro plano, o que ahí también se podría dar eso. Realidades paralelas. Sí. O más que realidades paralelas, o lo que comentaba Ricardo, de que eso está ocurriendo en otro sitio. En esa peli el protagonista contactaba con su padre fallecido, su padre, a través de la... De la emisora de radio. Exacto, de radio aficionado, ¿no? Sí, de estar de onda corta, sí. Muy interesante, sí. Además que era una cosa, pues la había conseguido, me parece que era un bombero, si no recuerdo mal, que falleció en un incendio o algo así. y consigue contactar con él justo los días previos a que ocurriera, para avisarle, ¿no? Y cambiar de alguna forma el futuro. Pues ese tipo, lo que creo que ha quedado muy claro, como siempre, está con, es cómo se produce ese, esa apertura de canal. Bueno, en la película lo único que, la explicación que da es a través de actividad solar. Una aurora boreal. Manchas solares, sí, por la, un exceso de actividad solar. Y entonces se produce. Es muy recurrente, es, un, es una cosa muy socorrida, ¿no? El utilizar el exceso de electromagnetismo solar para explicar o para intentar explicar fenómenos inexplicados. Una película que sí que toca directamente el fenómeno de las psicofonías y lo desarrolla dándole vuelta de tuerca es White Noise. White Noise. ¿Verdad? Sí. Que es la forma anglosajona de llamar a la psicofonía. Bueno, White Noise es el ruido blanco. White Noise es el ruido blanco. El ruido es blanco, la base de muchas. El ruido blanco es la, es el, realmente es la suma de todas las frecuencias audibles al mismo nivel de decibelios. Eso es el ruido blanco. Si tú coges desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios y octava por octava vas metiendo, bueno, hercio a hercio prácticamente vas metiendo el mismo nivel de decibelios en toda la frecuencia. Y eso te produce un sonido constante, que es el famoso ruido blanco. El ruido blanco parecido, más o menos, puede ser el de una emisora, vamos, una zona del, de la frecuencia de las emisoras que no, donde no se está emitiendo. Es como esto, algo así. Vale. Pero conteniendo todos los todas las los tonos, o sea, de graves hasta agudos, para entendernos. Sí. Eso es el ruido blanco. Lo que pasa es que también lo que esta película, a ver, ya aparte de la típica psicofonía de las como las que estamos tratando esta noche, era en la psicoimagen. Que eso también es otro fenómeno. Sí. Lo que pasa es que es, yo quizás más complicado de registrar una psicoimagen que una psicofonía como tal. Bueno, es que la psicoimagen, lo mismo, mira, acabo de mencionar el ruido blanco, perdona el inciso, pero muchos han hecho psicofonías utilizando ruido blanco, claro, con la radio. Es decir, lo que hacen es dejar sintonizada en un punto donde no hay emisoras cerca, eso que se escucha, esa estática, el sonido de la estática que se llama, es el ruido blanco, y entonces ahí también se obtienen psicofonías. Pues con las videofonías o videoparafonías, o como las queramos llamar, porque tienen un montón de nombres, hay dos formas de hacerlas. Una es lo típico de dejar una cámara grabando, pero al parecer las que mejor resultado han dado son las que utilizan feedback, o sea, retroalimentación. Circuito cerrado. Circuito cerrado. Es decir, estás filmando la propia pantalla de televisión, con lo cual se produce una realimentación de la imagen. Es como el acople de sonido. Cuando acercamos el micrófono al altavoz, se está acoplando, ¿no? Bueno, pues el acople en imagen es lo que se produce con esta retroalimentación, que lo que crea es una sensación como de pantallas sucesivas, ¿no? Que se van... Cosa que también vamos a acabar perdiendo, porque ahora con todo lo del TDT, con los canales digitales y todo esto, va a acabar pasando lo mismo con el sonido. Que ya no se va a ver imagen como tal, sino... Claro, todo digital. Tratamiento digitalizado. Yo creo que ahí también eso se va a perder... este tipo de fenómenos. Bueno, pero a lo mejor salen otros nuevos, quién sabe. Eso también es verdad. Igual ahí creo que más que el medio de hacerlo es la persona, la que lleva, como lo diría, la antena abierta para captar todo este serie de fenómenos. Que es lo que comentábamos también antes, Eduardo y yo, micro cerrado, que es el una de los de las partes del cuerpo de ser humano más desaprovechadas, el cerebro. Y es como todo, aparte, a base de ensayo, práctica, vas desarrollando esas antenas, o llámalo como quieras llamarlo, esa zona del cerebro que se dedica a ese tipo de fenómenos, y seguramente ahí la experiencia influye mucho en eso. Sí, sí, sí, no, eso no me cabe la menor duda. White Noise, ¿de qué iba White Noise? Era, pues también era un poco, a ver si, espérate, pues no lo voy a leer porque va a quedar muy así, que lo lea. Era pues el típico caso que se representa siempre en este tipo de películas de matrimonio feliz de la muerte, donde de repente ella sufre un accidente y desaparece. Entonces empiezan a suceder cosas raras, en plan llamadas telefónicas un poco sospechosas de que lo coge y oye algo que... o que a la hora en la que ocurrió el accidente siempre suena el teléfono. Eso creo que era exactamente lo que pasaba. A la hora en la que había ocurrido el accidente, todas las noches sonaba el teléfono. Entonces, a raíz de ahí, conoce a una persona un tanto extraña, que es la que le empieza a decir que puede estar intentando recibir un mensaje de su, el ser querido que le falta, y es con lo que se va metiendo en este mundo. Lo que pasa es que también es lo que comentábamos antes con la Ouija, que decide meterse por su cuenta, que yo creo que es un poco lo que acaba pasando siempre con este tipo de cosas, que más que contar con expertos que te puedan orientar o saber asesorarte y quitarte de otros que se quieran aprovechar de, pues en este caso por ejemplo, de un dolor de una que siente una persona por el familiar perdido. Hay mucha gente que se intenta aprovechar de ello y venderle la moto diciéndole, pues mira, que sí, que vas a contactar con ella, que te va a decir que no sé qué. Y ¿qué pasa? Es que si no recuerdo, White Noise lo lleva ya hasta límites exagerados. Sí, sí, no, al final se va de madre y empieza ahí con una especie de una representación de una parca con tres sombras que están como intentando llevar a cabo una pequeña venganza de todo el que se intenta meter en ese mundo. O sea, es, que sea, ahí ya se va de quicio. O sea, la idea del principio está bien, pero está muy llevada al principio, sí, claro, luego ya se, pero luego se les va de madre totalmente. Entonces es una pena. Sí. También aparecen psicofonías, por ejemplo, en el sexto sentido. Bueno, en ese momento en que se da cuenta de que su antiguo paciente, bueno, pues las grabaciones que hacía de las sesiones de como psicólogo, pues ahora vas a decir que Bruce Willis estaba muerto toda la peli. Yo no he dicho nada, pero hay un momento en que él se pone a investigar y se pone a escuchar las grabaciones de las sesiones que tenía con el chaval del principio de la película, no con el protagonista, sino con otro con el que le había pasado algo parecido, y descubre que cuando él se ausentaba pues se oían voces extrañas. Y también en El Exorcista, por supuesto, que se oían hasta al revés, el clásico de poner la cinta al revés y escuchar, ¿verdad? La grabación que consigue el padre Carrer delante de la niña ya poseída, abre la boca, empiezan a salir sonidos muy raros, él lo graba todo, porque claro, él intentaba llevar al obispado la mayor prueba, la mayor cantidad de pruebas posibles para que le dieran el ok a poder realizar el exorcismo, y una de las pruebas que él intenta llevar es eso, el que la niña hablaba en lenguas que desconocía, y la sorpresa estaba en que en sonidos que eran imposibles de entender, luego al darle la vuelta con el magnetofón, al escucharlo al revés, pues se escuchaban voces, incluso de su madre que había fallecido hacía poco tiempo. En fin, una manera de ilustrar también el mundo de la psicofonía, muy interesante. Hombre, quizás ha sido, aparte de ser la mítica, es quizá la que intenta ser un poco más fiel. Fiel dentro de lo que es el mundo del cine, y que no deja de ser una adaptación, pero es que luego has visto cada burrada que dices, madre mía, luego intentas tomarte estos temas en serio y como hagas caso de lo que ves en el cine, mejor te olvidas. Ha habido casos de psicofonías malditas en la historia. Lo que pasa es que nosotros, por suerte o por desgracia, yo creo que en este caso sería por suerte, no nos hemos topado con ninguna, pero yo recuerdo que el célebre padre Pilón comentaba un par de ellas. Y algunas, y ¿te acuerdas un colaborador que tuvimos en la emisora una temporada en Onda Verde? Aquellos tiempos, uno que venía mucho a contarnos historias de... Que le gustaba mucho el tema del vudú, que había estado en Haití y todo eso. Sí, recuerdo, me acuerdo incluso que comentaba que tenía pensado hacer psicofonías con un aparato debajo del mar. Ah, no, que habían estado. O que lo habían intentado, vamos, sí. que ya lo habían hecho. Habían ido a lugares donde se habían producido naufragios. Ajá. Sí. No, pero este nos contó alguna, y luego yo tenía un amiguete que me contó una película, que yo no sé si es real, pero desde luego es para hacer una película de estas, de Hollywood, con muchos efectos especiales y muy, muy taquillera. Porque era una psicofonía que cambiaba, iba cambiando, iba mutando. Madre mía. Y entonces iba soltando maldiciones. Sí, no, es que no se les ha ocurrido, es un guión que, mira, lo podemos escribir y... Pues mira, no estaría mal pensado. Llamamos a Spielberg. Mira lo que tenemos aquí. Y le vendemos los derechos. Madre mía. Una psicofonía que mutaba. Hombre, para psicofonía maldita, la de Argumosa también, ¿no? Los 10 minutos que tiene su historia de trasfondo, que es una de las razones por las que el propio profesor... Y que él nos contó que tenía otra de 30 minutos. Sí, sí, sí. Y nos lo han confirmado además también, a raíz de todo este tema del programa homenaje que hicimos. Alguien cercano pues nos dijo que sí, que había una, me parece que eran de 20 minutos, no de 30 en concreto, pero que existe y ahí está, en la misma sesión. Y precisamente Armando Argumosa, una de las razones que esgrimía para no volverla a poner, pues que había tenido sus efectos secundarios, por decirlo así, algunas situaciones relacionadas con personas que se citaban incluso en esta psicofonía. Lo contaba el propio profesor, ¿no, Luis? Bueno, además que como la historia de esta psicofonía fue haciéndose con el tiempo, lo que empezó siendo pues una psicofonía que se consiguió pues a través de pues de una de tantas casualidades, ¿no? Bueno, podemos contarlo, un chalet donde al parecer algunas personas, amigos de la familia que sin conocerse entre sí, pues habían comentado cosas que no se encontraban muy a gusto en un lugar de la casa que era la que se utilizaba como biblioteca. Entonces esto, bueno, pues dio lugar a, bueno, vamos a hacer la psicofonía. Luego, después de hacer esta psicofonía, claro, como es tan increíble y hay que escucharla tantas veces y aún después de escucharla muchas veces no llegas a descubrir todo lo que hay, pues claro, con el tiempo fueron surgiendo cosas, fueron interpretaciones de lo que allí parecía que se escuchaba. Y curiosamente había una frase que aludía a un tal Juan. ¿Juan o Luis? Juan. ¿Juan era? Juan, además lo dice la propia psicofonía. Sí, sí, tengo Juan. Claro, de memoria. Y claro, pues al principio, primero que no se escuchaba. O sea, yo me acuerdo que al principio Argumosa no hizo ninguna mención al ya te tengo, Juan. Sí, desde luego, a lo que se escucha después, que es ese tremendo te mataré, te mataré, te mataré. Eso se escuchaba, vamos, no hay que ser muy, muy listo de oído para escucharlo. Ese ya te tengo, Juan, aparece después. Uh-huh. Y aparece después, y perdón por la reiteración, de que una de las personas que estaban allí presentes se llamaba Juan. Y este tal Juan, al parecer, falleció en extrañas circunstancias en un hospital, era una persona relativamente joven, y falleció después de poner unas circunstancias como de ahogo, pidiendo agua. Y era curioso, porque en la psicofonía hay unas voces que piden agua. Y hay unas voces que parecen claramente como si estuviesen ahogando a alguien. Y de pronto esa voz que dice, ya te tengo, Juan, de una manera absolutamente amenazante, y el te mataré, te mataré, te mataré. Fuese acertado o no, lo cierto es que aquí empieza un poco la historia más tenebrosa de esta psicofonía. Porque Argumosa, bueno, pues establece relación entre ese ya te tengo, Juan, y la persona que había fallecido, esa persona presente en la grabación, y él pensó que todo eso ya no se debería volver a escuchar en un medio público, en parte por ética, en parte bueno, por lo impresionante que podía ser. Y es curioso porque nosotros en las primeras escuchas no oíamos ese ya te tengo, Juan, pero posteriormente es que se escucha claramente, o sea, ya te tengo, Juan, te mataré, claro, te mataré. Es que una sinfonía como esta de 10 minutos es que se escapan muchas cosas, hay que hacer muchas escuchas y bueno, seguramente se podrían hacer grandes análisis de la psicofonía, pero hay que mantenerlo un poco. Imaginaros, volvemos al principio de todo, ¿no? La psicofonía, un fenómeno. Se pone un casete a grabar y no se escucha absolutamente nada. Y de pronto oír esas voces absolutamente desgarradoras, como vamos a escuchar ahora. Que claro, son 10 minutos. Esos mensajes. 10 minutos llenos de gritos, de ruidos completamente imposibles técnicamente hablando. Golpes, crujidos, de todo. Ultrasonidos, incluso nos hablabas, ¿no? Ricardo, en su día, que había ultrasonidos. ¿O? No, que se iban algunos de. Sí, en el espectro de audio se iban a un agudo altísimo, a un agudo que ya casi se hacía inaudible. El ultrasonido es todo lo que está por encima de los 20 kHz. Incluso campanadas con un sentido musical. Tin, ton, tin. Sí, o sea, una cadencia. Con una intencionalidad, o sea, algo que. No me extraña que la psicofonía se terminara catalogando de maldita por todo esto que estamos contando, por lo tremendo ya de la psicofonía en sí, por lo que ocurrió después con esta persona, por el hecho de que Argumosa ya no la quisiera volver a poner más, con lo cual se creó una especie de leyenda urbana sobre si la psicofonía existía o no. Y todo eso pues ha ido rodando hasta hoy. Sí. Argumosa también nos contó algo sobre la casa donde se había hecho esto, que estaba en Madrid. Nos dijo la zona ahí, la sierra. Detalles. No, estaba cerca, estaba. No llegaba a estar en la sierra. Estaba de camino hacia la sierra, pero no. Pero que era una casa bastante antigua. Y dice que por lo visto en el jardín se había, excavando, se habían encontrado restos de estatuas. ¿Te acuerdas? Comentó algo. Eso lo contó después en el coche. Sí, sí, que había restos de estatuas como que habían sido destruidas a posteriori, como dado a entender que pertenecían a adoraciones no paganas, pero sí más bien demonológicas, ¿no? Un tipo de culto, estatuas dedicadas a un culto satánico, por así decirlo, o no necesariamente satánico, puede ser de otro lado, no tiene por qué ser católico, puede ser algo, algún diablo o algún este de alguna otra religión, ¿no? Pero no recuerdo exactamente si nos detalló o nos lo dijo solamente el dato como tal. Un apunte simplemente a decir antes que nos comentaban que la otra grabación era de 20 minutos, nos decía Pilar, respuesta al programa que hicimos aquella vez, la entrevista con Argumosa, la entrevista póstuma, que no era otra grabación de otros 10 minutos solo, ¿eh? Sería el pack sería dos grabaciones de 10 minutos aproximadamente. No lo sé, yo siempre tengo el recuerdo que decía que era una de 20. Él tenía una magnetofón de bobina abierta, que no, la trajo también, pero no la pudimos poner porque no teníamos magnetofón en la emisora. Una emisora pobre, no como esta, que tiene todos los lujos. No es. Y eso ha sido una psicofonía cubierta. No querías decirlo, ¿no? ¿Por qué lo dices? Y entonces no pudimos ponerla, entonces traía la versión corta de 10 minutillos en cassette, y esa fue la que nos puso. Claro, es que a lo mejor era eso, dos de 10, y la grande era una de 20, con las dos partes. Yo tengo entendido que eran sesiones diferentes, ¿eh? Yo creo que eran dos distintas, una de 10 y una de 20. Bueno, siempre lo hemos pensado así, pero vamos, que... Hay que dar un poco. Da igual, como si solo existiera la de 10. Da igual, si con esto... Da lo mismo. Ya supera cualquier psicofonía antes grabada, porque esto es increíble. Y vamos a poner el trocito que habíamos seleccionado, 11 segundos de justo al final. Hay un aullido, están viniendo muchas voces y demás, y se oye un aullido, un grito desgarrador, luego algunos golpes más, y ya se oyen, como de repente baja el volumen de todo este sonido y aparecen los pasos de las personas que estaban grabando y van a apagar la radio. Lo escuchamos, eso sí, si es usted sensible. Cierre la radio porque simplemente estos 11 segundos con ese aullido y ese grito ya son suficientes para dar de qué pensar. Y ahora sí que les comentamos muy brevemente, porque nos hemos ido ya de hora, lo que hemos escuchado. Este fragmento corresponde a la gran famosa y mítica psicofonía de Germán de Argumosa. La escuchamos. Ahí está. Es curioso que con el estruendo que hay, que es constante prácticamente durante los 10 minutos, cuando se empiezan a escuchar ya en la lejanía los pasos acercándose, como todo desaparece. Baja de golpe. Todo. Es curiosísimo eso. Se escucha ese aullido, se escucha esa otra cosa. Ese grito, ese agudo. Y no lo perdáis, que incluso hasta el final se oyen como dos latigazos. Sí, o sea, sí. Como los últimos dos latigazos de toda una especie de cámara de tortura que dura esos 10 minutos. Vamos a escucharlo otra vez, si os vale la pena. Lo escuchamos. Y esos son los pasos de las personas que van a recoger el cassette y a finalizar la grabación. Que por supuesto no escucharon nada. Bebe, Ángel, bebe. Un poquito. Eso era lo que comentábamos Ángel, antes. Vuelve. O sea, Ángel, vuelve. Ángel. Esto estaba grabado en una biblioteca. En una biblioteca. Lo que estaba pensando lo voy a decir ahora, ¿no? Que mira que la he escuchado veces, pero se me siguen poniendo los pelos, pero como escarpias es poco, o sea... Y eso que no hemos puesto la parte peor. Ya lo sé. No, ya lo ha oído. Sí, Yo la vez que más disfruté con esta psicofonía fue cuando la escuchamos en Jaén, después de haber visitado Belmed, junto a una hoguera a las tantas de la madrugada, ¿verdad, Luis? Sí. Esos momentos. Y todos mirabais para todos lados, ¿no? Diciendo... Todos mirábamos al fuego, veíamos de todo en el fuego. Es increíble, o sea, es la psicofonía. Es la psicofonía. Sí. Así que ahí ha quedado ese pequeño fragmento. ¿De dónde puede salir ese aullido, ese grito? Si lo supiéramos, te lo contaríamos. Es que, no sé, la dejo un poco la pregunta ahí, pero... Es que supongo que le viene a todo el mundo, ¿no? Ni siquiera parece humano, o sea, normalmente... En las que hemos escuchado son voces que reconoces humanas con más dificultad a la hora de expresarse o menos, pero las reconoces como humanas. Pero es que eso, ese aullido, ¿creéis que puede ser un aullido humano? No sé, yo me acuerdo que le comentamos a Argumosa si sabía si esa casa, pero era casa antigua, él insistía que era una casa antigua, si en algún momento pues podía haber sido, pues, podía haber esconder algún tipo de, pues, no sé, de lugar de interrogatorio de alguien o de tortura, ¿no? Porque es que las psicofonías, que son 10 minutos de tortura, pero ya no solo porque lo parezca, sino porque hay diálogos que lo dan a entender. O sea, hay unas voces que dicen claramente, habla a una persona a la que se estaba martirizando. Hay un momento que incluso dice, bastardo, dime en qué calle vive o algo así. Sí, sí, sí. No, hay un y la madera crujiendo, sí, los, o sea, los potros de tortura. Es algo tan tremendo que no, la pregunta sale enseguida. Oiga, esta casa usted, que dice que es antigua y si tiene contacto con esta familia, ¿en algún momento alguien sabe si ha podido servir de pues eso, de cueva de interrogatorio, de todo? Pero yo creo que no. O si lo sabía, no lo quiso. No, hizo más hincapié en eso, en la posibilidad de que hubiese, de que fuese un lugar dedicado a rituales oscuros, ¿no? De cualquier tipo de religión oscura o extraña, ¿no? Sea satánica o sea, vaya usted a saber qué clase de ritos fuera, ¿no? Pero hizo más hincapié en eso por el tema del hallazgo de las estatuas, de esas piedras, ¿no? Como que habían sido además destruidas a propósito y enterradas. Pero no quiso dar datos. Evidentemente en la guerra civil hubo muchos sitios que sirvieron de cárcel para uno y otro bando, ¿no? Y me imagino que se cometerían toda clase de tropelías y de burradas en ambos bandos, ¿no? Pero vamos, desconocemos exactamente dónde fue y la historia que pudo tener. No sé tampoco si el propio Germán investigó esa historia. Supongo que ante esto lo más lógico es investigar un poco. Claro, el pasado de el registro o los registros que se puedan tener, claro, sobre. A raíz de que lo grabó, lo puso en vuestro programa y a lo mejor se puso a investigar, se enteró de lo que le pudo pasar a Juan y demás. Claro, es que realmente lo que encontrara, yo creo que prefirió no compartirlo y simplemente cerró el caso y pidió que no se volviera a emitir. De forma, y él nunca lo volvió a emitir completo, nada más que algún fragmento en el programa de Juan Antonio Cebrián, poco más. Un poco más. Sí, es llamativo, ¿no? Como cerró la puerta tan fuertemente, algo. A lo mejor sobrepasaba incluso. Es algo que podía haber sido cayendo en malas manos. Claro. Podía haber sido explotado de muy mala manera. Entonces. Sí. Además, él tenía mucho respeto al fenómeno, como estudioso que era durante muchos años. Entonces, para él, esto no le hacía un bien al fenómeno, sino quizás todo lo contrario. Porque lo convertía casi ya en un circo. Entonces él hubiera preferido, o sea, para él era el culmen de su carrera haber obtenido esta psicofonía, porque la hizo él personalmente. Pero por otra parte, pues dices, joder, la gente no está preparada para esto y se lo van a tomar por donde no es. Y en lugar de favorecer el fenómeno y favorecer la investigación del fenómeno, se va a convertir todo esto en un cachondeo mediático. Y entonces, pues prefirió cerrar la puerta. Yo lo entiendo y lo acepto. Me parece que es lo más lógico. Pues yo creo que es una buena forma de despedirnos. Nos hemos pasado de la hora, valía la pena. Y como siempre, a ver quién es un guapo que se va a dormir ahora. Como suele ocurrir, además, hora y media, casi 2 horas de radio sobre el tema no son suficientes para hablar de esto. Nos dejamos muchísimas cosas, muchísimas. Tenemos una colección de psicofonías ahí que vamos. Ahí tenemos para un buen rato. Pero bueno, nos toca irnos despidiendo. Eso sí, volveremos a hablar del tema. Yo creo que es me quedo con el guante de lo de la Ouija. Oye, pues si queréis, otro día hacemos uno de Ouija, que también tenemos psicofonías grabadas durante Ouija. No, se puede hacer de Ouija y mediunidad. Transcomunicación. No sé. Pues venga, Ricardo. Ah, sí. Adentro de unos miércoles te vienes por aquí y lo sacamos otra vez. Vale, pero dentro de un mes o algo así, un día que tengáis un hueco que no sepáis qué meter y nos ha fallado el que tenía que venir a hablar aquí sobre. No, eso no se merece hacer como hoy. Te lo he dicho al principio, además, los programas que hicimos en diciembre, que estuviste por aquí, y, oye, pues crearon cierta expectación cuando dijimos que ibas a venir a menudo, pues hay que continuar con eso, ¿eh? Está la gente. Además, hoy que hemos abierto un nuevo foro del programa, está la gente con ganas de debates, de tertulias relacionadas con el misterio. Y ahí no puede faltar don Luis y don Ricardo, que sois los que hay que quitarse el sombrero cuando hablamos de estos asuntos. Así que. Pero por la edad, ¿no? Volvemos al tema. La edad que tenéis a los mayores. La edad no lo sé, pero por lo vivido sí, por lo trabajado en aquella época en la que os echabais al monte con la grabadora. Ay, buenos tiempos, don Luis. Sí, ya lo creo. Sí, no. Una psicofonía, don Germán, como de ley. Que nos íbamos hasta las tantas de la noche, donde fuera, donde hiciera falta. No, Muy bien. Pues nada, chicos, 1:20 casi. Nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, bueno, un lujazo hacer este programa con vosotros. Don Ricardo Hernández, fuerte abrazo y hasta el próximo día. Igualmente, y muchas gracias por todo. Don Luis Illana, lo mismo. La semana que viene, además, diriges. No, afortunadamente el otro día se pudo grabar una psicofonía muy buena en el Bernabéu. Afortunadamente a alguien se le olvidó el cassette, pero si no, muchos aullidos se hubieran escuchado. Pues nada, que el miércoles te dejo aquí con... Algunos todavía se está tirando de los pelos desde el otro día. Está la cosa muy malita. Encima se ha clasificado el Barça, lo siento. En el minuto 93, qué asqueroso. Sí. Qué forma de terminar un tema como las psicofonías. Es verdad. Hablando de fútbol, ¿no? Por favor, chicos. Es una pena. Siempre. Aquí no hablamos de fútbol, pero... Siempre. No, claro. Habléis del Madrid, o sea, que habléis de Madrid y de fútbol. Qué un placer y hasta siempre. Hala, te metemos por la trampilla, Luis. Venga, voy para allá. Me llevo a Richie. Venga, hasta luego. Vale. Que yo me bajo con vosotros. Llevamos unas perras. No sé yo si te querría bajar después de esto. Sí, sí, sí. Con ellos sí. Yo solo no. Pero con ellos sí me bajo. ¿Una psicofonía ahí en la trampilla? Venga, nos vamos todos a tomarnos una psicofonía allá abajo. Don Ángel, un abrazote grande. Nos vemos el miércoles. Aquí estaremos. Y Fernando Moreno a la dirección técnica. Un abrazo. Muy buenas noches. También un saludito. Todavía se está recuperando. Todavía. Un saludito para el resto del equipo, para Marina, para Irene, para Ana, para Eduardo, para Elder, para Pedro II, etcétera, etcétera. Nos vemos el próximo miércoles con más misterio, con más cine, con más actualidad, música, literatura y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Sed muy felices, fuerza y honor.